Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí comienza La Rosa de los Vientos. Vamos a hacer que disfrutéis de la noche con total entusiasmo hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Y creo que lo vais a pasar realmente bien. Tenemos la tertulia de las 4C. Los caballeros del misterio invocan a los dioses para analizar los asuntos de la semana. Y a fe que no faltarán argumentos en esta mesa de trabajo para que sigamos sintiendo la emoción de todos los años, de todos los días, de todas las semanas, con estas cosas que tanto nos gustan, los asuntos del misterio. Y además con Bruno Cardeñosa, con Jesús Callejo, con Carlos Canales, ¿qué más se puede pedir? Y con Sergi Monfort, recuperado después de sus vacaciones en el control de sonido, nuestro príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito, este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. El rostro de Jesús a los 12 años es la nueva peripecia que nos ofrecen los medios de comunicación. Al parecer han reconstruido el rostro de Jesucristo tal y como fue, o supuestamente fue, a la edad de 12 años, mozalbete. Por tanto, vamos a comentarlo esta noche también, que parece que se ha desatado la maldición nuevamente en torno a la momia de Tutankamón. Por si fuera poco, por si ya recibió poco castigo esta momia, este chico también de 18 años, llamado Tutankamón, pues Samin Hawass, que es nuestro ídolo en Egipto, pues dice que puede haber incluso una maldición, y que Howard Carter deterioró notablemente la momia intentando extraer la máscara de oro, la máscara mortuoria. Bueno, pues cosas del turismo egipcio. Contaremos cosas sobre las caras de Belmez, hablaremos de este terrible tsunami del Índico, y ahora relacionado con la percepción extrasensorial de algunos animales. Incluso hay países como Tailandia que proponen crear una barrera de detección, no a base de boyas, no, sino a base de elefantes. Parece que ha llamado mucho la atención que los animales se percataran del seísmo, se percataran del maremoto, pues muchísimos minutos antes de que llegara a las costas. Así que eso también lo comentaremos. Tenemos el mapa más viejo del Reino Unido, una montaña que ha desaparecido, Robbie Williams y su extraña relación con los fantasmas, las rocas más antiguas del mundo, una flauta de marfil datada hace 35.000 años. Bueno, ya veis que asuntos no van a faltar en estas dos horas de tertulia. Además, en nuestro psicokiller, nuestros asesinos sin alma, vamos con el primer capítulo dedicado al carnicero de Milwaukee. Menuda biografía tiene este, no te la pierdas. Nuestro correo electrónico rosa.vientos@onocero.es, abundante información azul y verde, los escrúpulos, también los europeos, en fin, que hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, es La Rosa de los Vientos. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. 10 de enero de 2005, por fin dejamos atrás las navidades, estamos derrotados, estamos vencidos. Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas noches. Recuperándome. Buenas noches. ¿Te han traído alguna cosa los Reyes Magos? ¿Sí? Sí, además este año solamente ha habido regalos de Reyes, nos hemos organizado para que fuera así y lo prefiero. Así. Soy muy patriota, fíjate. Tus 43 regalos de cada año se han concentrado en el Día de Reyes. Efectivamente, todos juntos. Todos juntos. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. Sí, también te han traído cosas los Reyes, ¿eh? Sí, pero bueno, ya sabes mi viejo problema en todas estas fechas. Y como mi cumpleaños está al caer, pues al final muchos de los regalos se están posponiendo para unos cuantos días, ¿no? Pero bueno, sí, alguno ha caído ya. Alguno, además, de los que no tenía constancia porque no lo había escrito en la Carta a los Reyes. Así que siempre somos mucho más agradables a aquellos que no esperas que los que esperas, ¿no? Claro. Pero todavía espero alguno más. Eso es lo que va a pasar con mi pequeño Alejandro. Claro, sí. Que como cumple el 17, claro, llegan los regalos de Reyes y claro, cuando les dice, bueno, pues ya celebraremos lo del niño. Y ya se te queda mirando como diciendo, ah, también. Sí. Hola, Bruno Cardeñosa, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Mira, como le han traído los Reyes una bufanda, le han traído un jersey. Mira, qué gozoso estás, ¿eh? Para lo ateo que tú eres y mira cómo... ¿Cómo te gustan los regalos, eh? ¿A que no? Que tire el primero una piedra, ¿no? ¿No? Yo creo que es algo que nos agrada a todos, sobre todo porque, bueno... Se han portado bien. Claro, por supuesto que sí. Y con cosas prácticas, que es además lo que creo que más se agradece, ¿no? Mm. los adultos buscamos cosas prácticas y los niños cosas ociosas, ¿no? Hombre, que se lo pasen bien, ¿verdad? Que es lo fundamental. A veces piensas que las Navidades deberían empezar para los niños el día 6, para que disfruten, ¿no? Sí. Y no como nosotros, que empiezan el 19, ¿verdad? Que son tres semanas de Navidades, que yo no he visto una cosa igual en mi vida, ¿eh? Sí. Yo creo que no hay país en el mundo que tenga tantas vacaciones como España. Sí, vacaciones luego, yo creo que no. Luego el día 6 de enero se regalan muchos planes de adelgazamiento y sí. La vacación es posible que tengamos el récord mundial. Duración de las Navidades, no. Porque bueno, en algunos países empiezan la primera semana de diciembre, pero verdad, a adornar y a celebrar. San Nicolás, el 6 de diciembre, sí. Ahí estamos equilibrados. Sin embargo, y ya, ser ortodoxo y vivir en un país occidental es terrible, porque está celebrándolas desde el 1 de diciembre hasta mucho más allá del 6 de enero. Ah, yo tengo amistades ortodoxas aquí en España. Te pasas todo el día de Navidades, celebras todo. No, pero al final, claro, son muy graciosos porque están celebrándolo todo. Celebran el ritual católico y el ortodoxo. Claro, claro, pues está bien, cuando acaba uno, pues llegas a las maduras, a las churras, a las merinas. Que tengamos tantas fiestas no nos tiene que extrañar tanto, porque muchas de nuestras costumbres y festividades proceden de la época romana, del Imperio Romano. Acordaros que en la época de Augusto había 156 días al año que eran festivos. Había alguna celebración, o bien con las Saturnales o con las Lupercales. Para eso habían conquistado el mundo, Jesús. A partir de ahí hicieron un recorte presupuestario, en este caso festivo, pero que de alguna forma somos herederos de muchas de esas tradiciones festivas, y que, bueno, que no creo que seamos el país de Europa que más celebraciones de estas tengamos, pero bueno, ya lo dijo hace tiempo, creo que fue Montesquieu, dice, a un pueblo le podéis quitar sus derechos y sus libertades, y dice, pero ojito, no le quitáis sus fiestas porque entonces se sublevará, sí. O sea, que hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, vamos a hacernos ecuménicos. Muy ecuménicos. Bueno, vamos a empezar, hombre, tenemos el mes de la moraleja, vaya. No me digas. Esa es nueva, ¿no? Para empezar el año, Bruno. Pero sí, para empezar el año, yo creo que el último capítulo de esta fase que se inició pues hace aproximadamente mes y medio, dos meses. Bueno, en realidad casi al tiempo que comenzaba esta nueva temporada de La Rosa de los Vientos, con la aparición de esos rostros, de esos nuevos rostros en la segunda de las casas, en la casa en la que María Gómez Cámara, la protagonista de toda esta historia desde hace 30 años, en esa segunda casa, en la casa en la que nació pero no vivió, aparecían del orden de una veintena de nuevos rostros, de nuevas teleplastias, de difícil explicación, de difícil origen, pero en el mes de noviembre se desató una inmensa polémica. Del mismo modo en que había ocurrido 30 años atrás con las denuncias de posible fraude, tras aquellas primeras caras, un periodista y un periódico de tirada nacional se hacían eco de una información que había sido filtrada y suministrada en principio a través de diversos medios digitales, pero que hizo propios, como un descubrimiento propio este periodista, lo dio a conocer. Creo que sobra decir todo el escándalo que se organizó después. Este programa fue casi testigo de excepción, en primera línea de toda la polémica, y lo que tenía que pasar ha ocurrido. En esta semana, en estas mismas horas, se están ya interponiendo las correspondientes demandas por la vía civil para resarcir el derecho al honor a las dos personas que fundamentalmente han sido víctimas de las acusaciones de fraude y estafa que un periódico tirada nacional hizo sobre las caras de Belmez. Por un lado, Pedro Amorós, y por otro, esta misma semana se reunía en una sesión plenaria el Ayuntamiento de Belmez con todas las diferentes fuerzas políticas representadas, y por unanimidad, por el total de votos a favor, se examinó un pliego, un expediente elaborado por un despacho de abogados con todos los fundamentos de derecho, con todas las probabilidades de imputabilidad que existían sobre el caso. Y se acordó, de forma, como decimos, unánime, demandar tanto al periodista como al diario que dio a conocer la información para resarcir por daños y perjuicios todo el daño que ahora abogados y víctimas consideren que se ha efectuado. Es la consecuencia de una locura informativa y polémica que llegó de un modo verdaderamente sobrecogedor, porque es muy fácil, desgraciadamente, recomponer cómo se unieron todas las piezas y cómo se llegó a esa denuncia. Y todo llega, además, al tiempo del resultado de esos primeros análisis de los rostros de la segunda de las casas. en donde no hay ningún tipo de señales ni de marcas de aceite. La denuncia, formulada por algunos escépticos y por algunos periodistas, hacían alusión a que con aceite y agua se habían efectuado aquellas imágenes. Pues bien, en los análisis del terreno, en los análisis del cemento, de esa fina capa de cemento de la cuarta planta de esta vivienda en donde han aparecido las caras, no hay rastros de aceite y, por lo tanto, la teoría del fraude se desmorona por sí sola. Ahora este tiempo ya de la justicia, se acabó, en cierto modo, creo yo, la polémica periodística, aunque puede volver en cualquier momento. Que dictaminen los tribunales. Pero ahora ya van a ser los tribunales. Imagino que el proceso, como casi todos los procesos, llevará su tiempo, llevará sus diferentes etapas, habrá o no actos conciliatorios, y antes o después habrá algunas primeras sentencias judiciales. Imagino yo que por la vía, por diferentes vías, en principio, no sé si alguna toma de medidas cautelares previa o no, y el proceso, la elaboración del sumario y el juicio, si fuera menester. Iba a decir aquí, que imagino yo, a 2-3 años. Bruno, ¿no? Que actos conciliatorios va a haber, otra cosa es que llegue un acuerdo en ellos. Sí, claro, evidentemente. No, 2 o 3 años yo no. Yo pienso no lo sé, es más rápido. Pero nosotros no vamos a hacer juicios paralelos, así que ahora, como ya están los tribunales, que también los jueces, y lo escucharemos con mucho interés. Así que ha sido una consecuencia lógica de lo que habíamos comentado en su día. O sea, bueno. Pero yo creo que es, por un lado, es muy bueno que haya ocurrido, pero extraordinariamente muy bueno, porque ya no solo en relación a las caras de Belmez, en relación a todos los temas que quienes estamos aquí tocamos habitualmente, estamos sometidos en muchas ocasiones a una cantidad de insultos, de desprecios y de barbaridades por parte de determinadas personas y determinados grupúsculos minoritarios, sí, y en medios minoritarios, pero el daño, y sobre todo a raíz de la aparición de Internet, ese daño es mucho más permanente en el tiempo. Y es hora de que se sienten ya unas bases y que se recurra a la justicia, que en tiempos ya hubo una, que yo recuerde, una sola denuncia presentada sobre este tipo de polémicas por un periodista, un conocido escritor, que ganó a uno de los miembros de esta misma agrupación que ahora está detrás de estos hechos, pero ya hace muchos años de aquello. Y creo que es extraordinariamente bueno que se haga saber que quienes estamos a este lado de, voy a decir, trinchera, porque en el otro lado quieren que sea una guerra, ¿no? Pues que se sepa que hay unos elementos que la justicia, que las democracias y que las constituciones permiten, y que la libertad de expresión es maravillosa, pero siempre y cuando no se acuse de delitos y de otro tipo de hechos sin la más mínima prueba, sin la más mínima justificación, salvo una creencia personal. No, hombre, ahí está el derecho a la dignidad, el derecho al honor y el derecho a informar sobre los asuntos que a uno le interesa, ¿no? Por supuesto. Además, el derecho a la información, tanto a darla como a recibirla, es total y absoluto. Claro. Y parece que existen determinados grupos que se empeñan en que no debe existir, o sea, lo dicen abiertamente, que no debe existir esa libertad de información para hablar de estos temas. Qué sencillo es de entender esto. Cuando una nación está acostumbrada a vivir a libertad, cosa que, por cierto, a España aún le falta mucho, hay una cosa muy sencilla. Es muy fácil saber la distancia que separa a yo pienso que lo que dice Bruno es una tontería, a yo pienso que Bruno es un estafador. Claro, esa es la diferencia. Esos ligeros detalles de matiz que las democracias antiguas tienen ya desde hace decenios parecen una tontería, pero no lo son, por eso son las bases de la convivencia en paz y en orden. Claro, el debate sí, el puñetazo se te desmorona. No. Claro, exacto. O sea, es que en el momento... no estoy de acuerdo, vale. Exacto, claro, incluso, claro. Fíjate que he dicho algo más, la diferencia entre eso es una tontería, que es decir, Bruno es tonto, a decir Bruno es un estafador. Es que hay una ligera diferencia. Una diferencia radical. Claro, pero es que ese es el problema. Pero la gente cuando habla no la salta con mucha facilidad de una a otra. Claro, porque todo el mundo se le llena la boca de la libertad de expresión. Y es verdad, hay libertad de expresión. Lo que no se da cuenta la gente es que hay un deber de expresión, que es la rigurosidad en los datos que tú suministras y, por supuesto, las consecuencias que eso te puede tener. Puede tener el que tú estés difamando o calumniando sin que eso tenga ninguna repercusión. En un Estado de Derecho, precisamente, los deberes están conjugados con las libertades, con los derechos. La gente confunde discrepar con difamar, insultar, vilipendiar. Claro. No, porque es verdad que, y es cierto, yo creo que eso es un mal genérico que está pasando este país, es decir, hay un cierto despiste lo que se refiere a libertades, a derechos y a deberes, y entonces se piensa que todo vale. Entonces se piensa que todo vale porque, bueno, solo tienes que acercarte a cualquier informativo y ver un poco pues las barbaridades que hay mucha gente que comete y que al cabo de unos pocos años pues está en la calle. Es decir, no hay sensación de punidad en los actos que ciertos desalmados cometen. Entonces ahí se ha extendido un poco a la vida cotidiana, y la vida cotidiana es que yo puedo decir a alguien un insulto mayúsculo y da la impresión de que no pasa nada, y efectivamente casi nadie denuncia esto. Lo que comentaba Bruno, por eso me parece muy importante, es decir, que alguien, en este caso Pedro Amorós y el Ayuntamiento de Bélmede Almoraleda, vayan a los tribunales. Por esto me parece que no, no sabemos lo que va a dictaminar, porque a lo mejor incluso nos llevamos una sorpresa y el dictamen puede ir por cualquier otro lado, ¿no? Bueno. Pero es bueno que eso ocurra. Sí. ¿Por qué? Porque si no, volvemos otra vez a la imagen de que cualquier cosa vale, de que alguien puede llamar cazafantasmas de una forma alegre a cualquier profesional que está viviendo de esto honradamente y no pasa nada. Entonces, yo creo o que no viviendo, es que es el caso, además. O no viviendo, encima, ocupa, claro. ¿No? Pues sea lo que sea el caso de Bélmede Almoraleda, ya hay que hablar así, el caso sí. Bélmede Almoraleda ya está... Ya se va a convertir dentro de muy poquito en un expediente, ¿no? Qué pero pena, judicial, ¿verdad? No X. Con la grandeza, ¿verdad? Que, sí, con lo que ocurre el paradigma del Ministerio Español. Que yo creo que en cierto modo va a servir para impulsar todavía más las investigaciones, ¿no? Y bueno, y sobre todo porque la van a financiar, me parece, algunos. Bueno, vamos a ver. Ya está en los tribunales y escucharemos muy atentos la resolución, lo que quieran decirnos los jueces. Bueno, a ver, una noticia de estas hermosas, Carlos. Hombre, que tenemos un mapa antiquísimo del Reino Unido, de la pérfida Albión. Bueno, no de toda la pérfida Albión, digamos que un trocito. Solo de la pérfida. Solo de la pérfida, o sea, del perfil. Sí, hace un día, creo que era Bruno que lo comentaba, y es verdad, la exploración arqueológica, como cualquier exploración científica, está muy condicionada, en cierto modo, por la suerte. Es decir, a veces tienes suerte, igual que a veces puedes tener mala suerte y estar buscando algo con una gran cantidad de pistas alrededor y no localizarlo. Otras veces, cuando menos te lo esperas, pues bueno, pues te encuentras con algo sorprendente. Esto es lo que pasó en el mes de septiembre en el Reino Unido. Había habido un incendio cerca de Whitby, en un sitio que aparentemente no tenía por qué tener ningún hallazgo arqueológico importante, y se encontraron de repente con una piedra. Esa piedra, ya de principio, a los que la localizaron, que no eran arqueólogos profesionales, obviamente les llamó la atención. Les llamó la atención porque había una especie como de signos o incisiones o marcas hechas sobre la roca que parecían significar algo. Sin embargo, por la forma en la que estaban trazados, no parecían letras. Bueno, obviamente esto se puso en conocimiento de arqueólogos del británicos para que hicieran una exploración básica de qué podía ser. La zona en la que se encontró, que estaba muy cerca de la localidad de Whitby, en un lugar llamado North George Moors, en los Flingdales, no parecía tampoco tener una tradición de algo que pudiera ser similar, bueno, algo parecido, algo, no se parecía a nada. El análisis que realizaron los arqueólogos de la roca, y esto ha sido lo más sorprendente, y es lo que ha hecho que se ha puesta la semana pasada, a disposición de todo el mundo para que la puedan ver y contemplar, es que lo que parece estar grabado allí es un mapa. Un mapa realizado en una escala planimétrica, es decir, realizado como si fuera un plano bidimensional, en el cual se marcaron zonas del terreno del área próxima al lugar en el cual la piedra fue hallada. Y probablemente obedece a unas marcas del terreno tal y como eran hace 4.000 años. Es decir, 2.000 años antes del nacimiento de Jesucristo, alguien fue capaz de reproducir sobre una piedra grabada elementos del terreno con sus accidentes naturales, montes, bosques, lagos, ríos, en la escala suficiente para que cualquier persona pudiera entenderlo y utilizarlo. Eso es un mapa, en el sentido clásico y actual de la palabra. Eso significa, por de pronto, varias cosas muy importantes. Primero, que los habitantes antiguos del Reino Unido, es decir, antes, mucho antes, obviamente, de la llegada de los indoeuropeos, de los celtas, eran capaces de reconocer su terreno como un medio de vida que podía ser identificado mediante símbolos que podían ser trasladados a un objeto que facilitara la ayuda para que alguien se desplazara por esos lugares. Eso no es propiamente escritura, ni siquiera escritura ideográfica, pero en cierto modo es mucho más, porque simboliza o demuestra un conocimiento muy amplio del medio físico en el que la cultura se está desarrollando. Es decir, demuestra el conocer que tú estás en realidad en un lugar que puedes básicamente controlar con el uso de los sentidos, la vista, es decir, y luego trasladarlo a un objeto que te permita reproducirlo para que otros más puedan llegar a conocimiento de ideogramas que luego te sirven para orientarte. Efectivamente. Se adelanta en mucho tiempo. ¿A qué pueblo se ha atribuido este mapa? Bueno, parece ser que es obviamente un pueblo anterior a la llegada de los celtas al Reino Unido. Es decir, obviamente se atribuye a los mismos que construyeron Stonehenge. ¿A los Vickers? Sí, los construyeron los megalitos. Y la... Que por cierto, y eso es un tema que cada vez llama más la atención, es obviamente un pueblo de navegantes, dado que las grandes construcciones marítimas europeas están colocadas junto a las costas. El hecho de que esta gente, claro, esto apoya mucho ya la teoría de que efectivamente era gente capaz de desplazarse navegando, porque era alguien que era capaz de reproducir sus territorios sobre piedra. Bueno, la verdad es que el hallazgo es fascinante. Es fascinante porque hasta ahora, independientemente del famoso hallazgo del año pasado en los Urales rusos, que es una cosa enormemente misteriosa, este es uno de los mapas más antiguos que se conoce, por no decir el más antiguo, dado que es la primera representación simbólica conocida de elementos del terreno en una, bueno, en una especie de piedra o placa. Hay algunos, hay dos en Francia que podrían tener un origen parecido y que también parecen simbolizar algo parecido a un mapa, pero sin embargo este es fascinante desde el sentido, desde el punto de vista que se hizo como tal, es decir, no se aprovechó una roca, sino que se construyó específicamente como un mapa. No para ser transportado, pero sí para que por lo menos alguien pudiera consultarlo y poder orientarse probablemente en algún tipo de camino o ruta comercial o de sendero que de alguna forma resultara para su cultura interesante. Bueno, pues vamos a ver este primer mapa de la isla de Gran Bretaña. Ahí estaban los Vickers. Qué curioso que luego los ingleses dieran ese nombre a una ametralladora de posición, ¿verdad? Sí. Ironías del destino. Sí, sí, sí, una ametralladora de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y toda la serie Armstrong de circuitos de orugas. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, que aquí tenemos tu cara, Jesús, ¿eh? Por fin, cuando ya sabemos cómo eras cuando tenías 12 años. Por fin. Ah, no, que no eres tú. Que... Ya empezamos, ahora con el Manuel, con Jesús. Hombre, esto es lo de... Lo hacen mucho ahora, ¿no? Lo de reconstruir rostros del pasado. Que está de moda. Mira, gracias... Bueno, te voy a contar una anécdota antes, ahora que has dicho eso, ¿no? Y bueno, gracias a Jesucristo yo ahora tengo ese nombre, ¿no? Mm. Pero fíjate que en España y, en fin, en algún país sudamericano, es de los pocos lugares, de los pocos países donde ponen Jesús a sus hijos. Porque esto está casi se considera una herejía. Yo cuando he viajado fuera de España, he viajado, como sabéis, pues en fin, bastante, he recorrido bastantes países, cuando te preguntan el nombre... Como el capitán Tan, ¿eh? Sí, era, ya últimamente, ya no viajo tanto, solo me he quedado en Tan. Ah, bueno. Pero te preguntan el nombre, eso es lo habitual, cuando dices que te llamas Jesús, se quedan extrañadísimos que alguien sea capaz, tus padres... en un país concreto, sean capaces de poner a su Dios Salvador el nombre a los hijos, a los descendientes, como llamar pues, Buda, fíjate, llamarle fíjate, Mahoma, ¿no? Fíjate, los ortodoxos. Sonaría rarísimo, pero eso claro. No sonaría rarísimo eso, escuchar a alguien que te llama Mahoma, ¿no? Bruno, cuando se te presenta Stoikov, dice, ¿cómo te llamas? Y dice, Cristo. Pues, sí, sí. Bueno, los ortodoxos el nombre de Cristo, ungidos. Bueno, llama mucho la atención. Eso lo vemos Mohamed, ¿no? Es Mahoma, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, que es un nombre muy extendido. Sí, sí, pero bueno, pues nadie quita como tal Mahoma, ¿no? Lo para que tampoco Mahoma, el Falun es un profeta. Estamos hablando, o sea que fíjate que Jesús ya se le eleva la categoría de Dios, por lo tanto ha llegado mucho más que es Buda o lo que es Mahoma, porque es verdad que se le identifica dentro de su categoría y no sería, no es verdad, dentro de la cristología Jesús es Dios, sin embargo Mahoma no es Alá, y Buda no es Dios, entre otras cosas porque el budismo no habla de un Dios. Sí, pero bueno. Sí, pero si te hubiesen puesto Salvador, ¿verdad, Jesús? Ya, pues con eso cubres, ¿no? Sí, sí, sí, o Manuel, por lo de Manuel, ¿no? Manuel, Dios Manuel. Está entre nosotros, pero que Jesús... Lo significa. Pero Jesús llama mucho la atención. Yo al final me tomo siempre un poco a broma en la historia cuando alguien se queda como demasiado extrañado, sobre todo en los países árabes, al final acabo diciendo que soy el hijo de Dios y se queda como más satisfecho. Ah, vale, vale. Entonces, ah, bueno, bueno, si eres el hijo de Dios, entonces sí. Ya me lo pone todo mucho más barato y tal. Bueno, pues a lo que íbamos. Es cierto, se ha hecho ya uno más, se podría decir, uno más de los rostros de Jesús. Lo para que la peculiaridad que tiene este rostro es que es el rostro que supuestamente tenía Jesús cuando tenía 12 años. 12 años, ya sabéis, que es el momento en que él prácticamente desaparece de la vida pública. No se vuelve a saber más cuando tiene esos 12 años, hasta los 30 años, que es cuando vuelve otra vez a aparecer. Y de ahí, bueno, pues un poco todo lo que es sus peripecias hasta que al final es condenado a muerte y crucificado, ¿no? En esta tertulia ya hemos comentado tres rostros de Jesús. Exactamente, exactamente. Bueno, pues este sería el último cronológicamente hablando. A pesar de que no sería el único o el primer, por decirlo así, el primer rostro de Jesús niño, sino que ya se hizo hace un mes aproximadamente otro rostro, otro retrato robot, en este caso no del Jesús de los 12 años, sino el Jesús de los 16 años, ¿no? Lo hicieron en su momento los investigadores del Centro de Investigaciones de Médicos Forenses de Calabria, en Italia, y bueno, utilizaron en su momento unas técnicas patológicas para intentar descubrir el auténtico rostro de Jesús niño, ¿no? O jovenzuelo, adolescente. En fin, los forenses hicieron un retrato robot, pero con una diferencia que es como muy notoria respecto al rostro que ahora vamos a comentar. Ellos no se basaron en la sábana santa de Turín, que es donde se ha basado ahora para hacer este riguroso análisis, ¿no?, del rostro de Jesús de los 12 años, sino que se basaron en un retrato que había hecho un pintor armenio, que era Ariel Achemian, basado también en la sábana santa. Pero ya digo, la fuente no es la sábana santa de Turín, sino que era el retrato de este pintor armenio. Y bueno, le salió pues un niño de 16 años. En este caso, el niño de los 12 años lo ha hecho otra entidad, en este caso estamos hablando de la Unidad de Análisis de Crímenes Violentos, una división científica de los carabinieres italianos, una especie de policía científica que ha reconstruido este rostro usando pues un software muy específico, ¿no? Pero un software que en este caso rejuvenece. El software que ellos utilizan envejece, ¿no? Y lo envejece porque lo suelen utilizar para los crímenes, para los criminales, intentar reproducir ese rostro, pero incluso envejecido y con distintas peculiaridades para que luego pueda ser identificado. En este caso le han cambiado el software para ir pues rejuveneciendo el rostro de la sábana santa de Turín. Claro, muchos oyentes dirán, bueno, pues si la sábana santa de Turín es una falsificación medieval, según se demostró en el carbono 14, cualquier prueba que salga ahí no nos sirve de nada. Bueno, vamos a odiar ese comentario y vamos a pensar que la sábana santa de Turín, como hemos mantenido más de una vez en esta tertulia, sobre todo los monográficos de la Semana Santa, que es auténtica, que es posiblemente la única o la segunda reliquia auténtica de Jesucristo, si también lo ponemos como parangón y como equivalencia el pañolón, el famoso pañolón o su diario de Oviedo. Entonces, lo que han hecho es reproducir pues este rostro, y el resultado es curioso. Es un resultado que se ha publicado por El Mundo, entre otros periódicos, el retrato robot, además a color, y lo que sale es un niño, un Jesús de 12 años, con una cara muy angelical, yo claro, casi diría yo que andrógina, ¿no? Parece un chico, pero podría ser también perfectamente una chica. Metrosexual. Metrosexual, sí. No se le ve que esté depilado las cejas, pero casi. Con cabellos rubios, con una nariz pronunciada, con una boca delicada, con una piel clara, etcétera, etcétera. Claro, este chavalín delgado que se nos propone en este retrato robot tendría una altura de unos 50 metros y un peso aproximado de 50 kilos. Como veis, poco tiene que ver con aquel otro retrato robot que la BBC en su momento difundió y donde se hablaba, que era una reconstrucción en el año 2001, donde se hablaba del posible rostro de Jesús adulto, basado en un cráneo, una calavera hebrea que se había encontrado en el siglo I después de Cristo. Y entonces llegaron a la conclusión de que Jesús pues era todo lo contrario de lo que acabo de decir ahora, que era casi cetrino, bajito. Bueno, bajito era, lo que pasa es que en este caso era reproducción el Jesús de 33 años y no el de 12, que medía 1,53, que tenía barba, que tenía bigote, que tenía el pelo corto, rizado, una nariz grande, demasiado grande, yo creo, y que desde luego no se parecía nada al agradable y aniñado rostro que ahora nos quieren presentar los italianos. Quería comentar dos cosas. Bueno, lo primero, el caso es estar entretenido, ¿verdad, Carlos? Sí, quiero decir que la reconstrucción británica se basaba en lo que era la reconstrucción prototípica de un palestino de la época, en tanto que esto se basa en la sábana santa, y una ligera diferencia. Por otro lado, un comentario adicional a lo que ha dicho Jesús de la reconstrucción que se basó en el cuadro del pintor armenio. Ahí les daba un Jesús moreno, pero es porque lo quisieron así, es decir, es una decisión final simplemente. Sí, y luego, por la sábana santa es difícil saber si era rubio o era moreno. Claro, es imposible. Y luego, una anécdota muy curiosa que quería comentar, es casi iconográfica. En realidad, después de la victoria de Constantino en Puente Milvio, cuando se empiezan a hacer las reproducciones ya del cristianismo oficial como religión del imperio en Roma, prácticamente siempre, Jesús aparecía sin barba. Aparecía sin barba porque la forma en la que se la representaba era como la que tenían los patricios romanos de la época, es decir, los dirigentes del imperio, que en aquella época iban afeitados, y por eso se le presentaba también con una edad muy superior a la que aparece habitualmente en la iconografía medieval europea o actual. Es decir, era un hombre siempre mayor, de unos 60 años, siempre afeitado y siempre con un aire de autoridad, como si fuera un emperador, vamos. El Jesucristo barbudo que conocemos actualmente, básicamente se basa en modelos bizantinos a partir del siglo VI y en Europa se consolida a partir del siglo XIII. Es decir, es relativamente reciente. Lo digo porque en realidad la imagen de Jesucristo puede ser la que cada uno quiera. Es decir, ya ha variado muy a menudo en función de las convenciones sociales de la época, simplemente. Claro, pero los dos parámetros serían los que acabamos de decir. Sí. Uno es fijarse en lo que sería el prototipo de un judío clásico, en fin, eso, medio cetrino del siglo I, y el otro es basándonos pues en el único retrato que más o menos pues ahora no la Iglesia admite, pero bueno, por lo menos consiente, que sería el retrato que aparece en la Sábana Santa de Turín. Son los dos únicos modelos, pero yo creo que incluso daría igual, porque desde hace 2000 años los fieles están adorando la figura de Jesús, y ya no digamos la de la Virgen, de miles de formas distintas. Sí. Ya no digo la de la Virgen, porque de la Virgen se la ha adorado negra, cobriza, mulata, de 1,50 m, de 2 metros, sí, es que es diferente. Añada. Y con Jesús es verdad que ha habido como un parámetro más acorde, más, en fin, si quieres, más homogéneo, pero a la hora de la verdad, lo que es la fe, da igual. En este caso yo creo que son como juegos de salón. Bueno, pues vamos a recrear el Jesús de los 12 años, igual que puede ser el de los 16 o el de los 20 años, que no aporta nada a nivel científico. Incluso los propios científicos que lo han hecho, los italianos, lo comentaban. Dice, bueno, esto al fin y al cabo, sabemos que no estamos aportando ningún dato histórico, pero sencillamente es algo que nos divierte, es algo que dentro de la fe pues puede crear, no sé, pues una cierta disputa, una cierta polémica, que yo creo que en principio es lo que han fomentado, incluso para que se conozca también, ¿no? A mí hay algo que me llama mucho la atención en este retrato, podríamos decir retrato robot, que es lo que teóricamente estos software son capaces de reproducir. Conozco relativamente bien cómo funcionan esos programas que utiliza la policía para bueno, pues hacer prospecciones de rostro hacia adelante en el tiempo, hacia atrás, porque se puede tener, como decías, ¿no? Uh-huh. Sabemos que el nombre de un asesino, sabemos que tiene 30 años, pero su última foto es de cuando tenía 18 años. Entonces lo que hace ese programa es, bueno, pues hacer un estudio de futuro de cómo sería ese rostro. Envejeciendo los rastros. Claro. Y esos programas lo que suelen dar es una imagen que no deja de ser un dibujo, pero con unas características al utilizar, creo que son 256 tipos de colores diferentes, con una calidad, esos dibujos, prácticamente fotográfica. Por eso los modernos retratos robot que se efectúan son casi, a veces, fotografías, aparentemente. Sin embargo, lo que nos han suministrado aquí es algo más que la imagen de un retrato robot. Es decir, no sé si por la creencia personal de los miembros de este equipo de investigadores o no, pero se ha aderezado de ciertos elementos angelicales, de ciertos elementos casi míticos, ese cabello rubio, ese aspecto angelical. No es la imagen, no es la de un niño palestino de 12 años en absoluto. De un niño que viviera en la Palestina del siglo I. Se parece más a los cuadros iconográficos que todos hemos visto del niño Jesús. Es mucho más parecido. Parece más a un vikingo, niño, germánico, que a un niño palestino. Sí, eso es lo que uno, la impresión que uno tiene de buenas a primeras, ojo, sin dudar, porque habría que ver cómo ha sido todo el proceso de estudio, ¿no? Pero sí que da la impresión de que se ha divinizado la imagen que dan estos retratos o robots. No sé con qué intención o si efectivamente ese ha sido el resultado. De todas formas, Bruno, sí que hay una, aunque los rostros son, imaginamos que entre el retrato robot que han suministrado y la persona que aparece muerta en la Sábana Santa hay unos 20 años de diferencia. Sin embargo, tampoco adivinamos que uno pudiera ser el otro. Casi uno llega y dice, pues se parece más a aquel extraño rostro de aquel pescador palestino del siglo I que nos suministraron los británicos hace 2 años al de la Sábana Santa que la imagen de ese solo, niño. Solo una cosa, de siempre ha habido un intento de europeización profunda de la figura de la figura física de Jesucristo, sí, que es lo que reproduce este cuadro claramente. Sí. Es decir, es una cosa inconsciente probablemente, pero nos hemos apropiado de la imagen. Además de una manera devastadora, porque en cierta forma no se acepta. Es decir, hay una especie de resistencia a aceptar que Jesús era palestino, en realidad, y que era un semita. Y yo pensaba que no era negro, ¿eh? Sí, sí, no, pero que hay una especie judío, de enorme resistencia a aceptar seguridad que era un semita. Persona de una, pero cuidado, de una tez, otro problema, es que no era un judío como los de ahora. Si no era un askenazi del centro de Europa después de 2000 años de vida entre eslavos, no, era un judío de Palestina. Entonces hay una especie de enorme resistencia a aceptar otros posibles rostros a lo que ha sido la convención desde el siglo XIV-XV. Uh-huh. Bueno, y entre otras cosas sorprendentes, ¿no?, de este estudio. ¿Por qué lo dibujan con pelo largo a los 12 años? Tenemos la imagen ya, pelo largo a los 30 o 35 cuando fallece. Pero a los 12, ¿por qué? ¿No? Supongo que es una, bueno, pues es una deducción. ¿Tendría el pelo largo? Bueno, pues lo más probable es que no lo tuviera largo, muy posiblemente. Con la raya, ¿no?, media, además, porque unos ojos medio azulados. Sí, sí, sí. Parece más un niño de Turín que un niño de... Sí, a primar. Sí, a primar. Habían dibujado a Mozart en vez de a Jesús, la verdad. Bueno, Bueno, vamos a cambiar el asunto, nos vamos al Índico, seguimos muy pendientes de esta desgracia acontecida en esos lares, 160.000 fallecidos, se intuye que otros 100.000 desaparecidos, solo equiparable al gran terremoto de China de 1976, donde hubo 246.000 muertos. Pues este parece el siguiente en ese ranking macabro. Pero qué pequeña lección nos dieron los animales, ¿verdad, Bruno? Cómo se percataron del hecho y cómo huyeron. Sí. Y ahora incluso se habla de hasta de poner una línea de detección elefantil. Sí, de elefantes, porque los elefantes tienen una característica, ¿no? ¿Cómo rompieron las cadenas? ¿Cómo se llevaron a los turistas al interior de la jungla? Sí, ahí en la playa de Khao Lak, donde se oyeron los gemidos, los lloros. Previos de los elefantes. Hay un libro extraordinario, no recuerdo el autor, pero que analiza la humanidad de estos auténticos gigantes de la naturaleza como son los elefantes, ¿no? Como barritaban. Claro, porque los elefantes también lloran, titula el libro. Sí, los elefantes lloran, son animales que lloran y que tienen unos sentimientos en ocasiones que nos recuerdan mucho a los humanos, pese a que somos tan diferentes, ¿no? Pero sin embargo, son animales que presentan una serie de sentimientos, una serie de comportamientos muy curiosos. Y fueron parte de una de las especies animales que demostraron esos comportamientos en la playa de Khao Lak, cuando fueron capaces con sus lágrimas o con sus lloros y con su percepción de percibir que algo estaba ocurriendo y que algo estaba sucediendo. Tanto es así que pretende, creo que es una de las lecciones que se puede sacar, aunque no creo que deba ser la única, ¿no? Pero el hecho de utilizar también a los animales como parte del estudio de previsión de catástrofes. Pero que eso, por supuesto, no involucre que no se efectúe todo un extendido por toda la zona del Índico, un mecanismo a través de las diferentes boyas, y tal como está expuesto científicamente, son solo 30 millones de dólares, lo que cuesta nada más que 30 millones de dólares, es decir, el sueldo de los soldados que están allí en España durante, allí en Asia durante 9 meses, ese sueldo es lo que cuesta el sistema de protección. Una pequeña parte de todo lo que se está recogiendo. Y una pequeña parte, por lo tanto, yo creo que una de esas pequeñas partes debería dedicarse a trabajar desde ya en algo que, por desgracia, puede ocurrir otra vez mañana, igual dentro de 20 o 30 años, pero... Por cierto, los nativos de las Islas Andamán se salvaron porque hicieron caso de los animales. Sí. Y se refugiaron en el interior de la jungla, ¿no? Hicieron caso de la naturaleza. La naturaleza. Pero como siempre han hecho. Exacto. Por eso iban 30.000 años ahí. Claro. Uh-huh. Pero solo aquellos que no estaban tan civilizados como otros. Sabes que un poco se hizo esa diferencia. Aquellos que estaban ya más adentrados en las costumbres occidentales y que, por tanto, parece que habían perdido un poco ese instinto, por lo menos, tener esa percepción de lo que ocurría a su alrededor y de lo que estaba ocurriendo a los animales, esos sí murieron. Sin embargo, aquellos que se niegan un poco a ser civilizados, entre comillas, son aquellos que se salvaron porque se dejaron orientar, se dejaron llevar, ¿no?, por todos los animales. Pues digo que hay como esas dos diferencias dentro de las islas que consideraban como muy significativos, como si hubieran perdido un poco ese poder de percepción que siempre han tenido los indígenas, pues a raíz precisamente de acomodarse o de aggiornarse, como decían los italianos, a las nuevas costumbres. Sí. Ciertamente estamos recogiendo muchas piezas de ese lado amable, si es que tiene un lado amable toda la tragedia que ha ocurrido, ¿no? Y los animales nos han proporcionado eso. La semana pasada hablaba Jesús de la evidencia, ¿no? De esa evidencia del comportamiento de los animales, sobre todo en Sri Lanka, en ese Parque Nacional de Yala, en donde fallecieron 200 personas y muy pocos animales que fueron capaces de hacer lo que no hicieron las personas, por lo menos en esa zona de Sri Lanka. Y ya comienzan a hablarse de teorías, comienzan a estudiarse los fenómenos, comienza a aplicarse lo que se sabe sobre la percepción animal para explicar qué es lo que pudo ocurrir. Creo que se ha abierto una línea de trabajo que puede ser buena, que espero que no se quede solo en las investigaciones efectuadas hasta ahora, que ya hay unas teorías muy asentadas, sino que se siga trabajando en ese sentido. Y se han expuesto varios trabajos interesantes, varios hechos importantes en este sentido. Por ejemplo, Helmut Trisbuch, de la Universidad Libre de Berlín, reclama la necesidad de hacer esas investigaciones, que tienen que ser prolongadas en el tiempo, que necesitan una larga y importante financiación para estudiar sobre el terreno el comportamiento de los animales en los diferentes movimientos sísmicos, no necesariamente del grado de lo ocurrido el día 26, pero sí de otros, porque una de las cosas que ya habían detectado en la Universidad Libre de Berlín es que esos comportamientos en los animales previos al terremoto se manifiestan a partir de las 20 horas anteriores al fenómeno, y se hacen cada vez más evidentes y cada vez más notorios a medida que en el momento de la ruptura de la Tierra se va a producir. Es decir, que hay 20 horas de avisos animales, pero luego se han expuesto una serie de teorías realmente interesantes. En Canadá, el Sismological Research Letters, una publicación científica, ha vuelto a recordar un trabajo publicado hace escasamente un año, en donde se explica que los terremotos, al producirse, generan en la atmósfera grandes cargas de energía que provocan unos destellos de luz prácticamente imperceptibles, salvo que las condiciones de percepción del ser vivo que los capta sean diferentes a lo de los seres humanos. Y en algunas especies animales eso se produce, y tenemos que tener en cuenta que aquel terremoto se produce unas horas antes de la tragedia, unas horas antes del maremoto, y esas partículas levantadas, esos destellos de luz, son, según los investigadores canadienses, posiblemente una de las explicaciones que puede justificar por qué los animales fueron capaces de reaccionar con tiempo al tsunami, de reaccionar con tiempo a la tragedia que llegaba. Y luego hay otra investigación, otro estudio y otra aportación muy interesante de Herbert Fritz, que es miembro del equipo francés del CNRS, del Centro Nacional de Estudios Científicos, que hablan también de otra probabilidad. Posiblemente sean un cúmulo de todas ellas, y en cada especie animal diferente las que ha provocado que ellos fueran capaces de percibir la llegada de ese terremoto, la llegada de ese maremoto. Y lo que proponen en el CNRS es que determinados animales son capaces de percibir bajas frecuencias de sonido, que el ser humano no, por debajo de los 20 hercios, y estos infrasonidos, por ejemplo, son utilizados para sus comunicaciones, por ejemplo, por los elefantes. Esa especie de vibración que se genera incluso previamente al terremoto pudo haber sido percibida por animales como los elefantes, que pudieron haber modificado su comportamiento y en el caso en alguno de los casos avisando al entorno de lo que estaba ocurriendo. Nos han dado una gran lección, creo que debemos aprenderla, y que es una de las líneas de trabajo que se deben fomentar, sin olvidar por supuesto la ayuda imperiosa y urgente a los necesitados en este momento de esa ayuda, y la aportación científica de esas boyas de esos mecanismos para alertar de un tsunami, pero también cualquier tipo de ayuda y cualquier tipo de apoyo es importante, y creo que la investigación con animales ahora más que nunca es más que urgente. Pues ya se podía haber percatado un poquito antes, hombre, que llevamos unos cuantos miles de años en compañía de elefantes. Sí. Y luego, bueno, yo estoy recogiendo mucha información, es algo que me parece muy sorprendente, ¿no? Y que creo que se están levantando, ya en otra línea, pero siguiendo con el tsunami, muchas teorías alternativas, muchas teorías en ocasiones verdaderamente exageradas e inconsistentes, como la explosión de una bomba atómica bajo la superficie. Eso es una chorrada de altísima magnitud. Sí. O sea, una chorrada. Sí y no. Bruno, decir, por favor. No, vamos a ver. Bruno, evidentemente, absoluta chorrada, no, evidentemente no explotó. Lo que quiero decir es que hay una serie de razones y hay una serie de hechos que deben explicarse, pero urgentemente. ¿Por qué en la base de Diego García, en la isla de Diego García, donde llegó el tsunami, estaban todos los habitantes de la isla avisados con 2 horas de antelación de la llegada del tsunami, por ejemplo? Pero hombre, entonces esas sí que son pero no, todo no, eso, no mezclemos churras con merinas. Claro, no, pero todos esos hechos van a provocar que no se están respondiendo, van a provocar que aparezcan muchas teorías. Pero, es que lo propuso un diario egipcio el pasado día y dijo que eso había sido la explosión de una bomba israelí norteamericana, ¿no? Sí, es una chorrada muy general. Se dijeron bastantes estupideces. Sí. Creo que a lo mejor Bruno va por otro lado, por otro sentido, y es que verdad que muchos experimentos que se han hecho atómicos luego han tenido una repercusión en algún pequeño terremoto, algún maremoto. El sistema de alerta temprana de García, por ejemplo, un avión en vuelo localizó la ola gigante. Perfectamente. Porque probablemente ¿por qué nadie desclasifica las imágenes de los satélites de las horas anteriores? Eso es distinto, Bruno, eso es distinto. Pero lo que me refiero es que nadie está respondiendo a cuestiones que se han llevado la vida de 200.000 personas y que nadie está respondiendo a cuestiones de esos. Pero eso va a provocar que aparezcan otras teorías que son absolutamente alocadas, como la explosión de una bomba atómica, pero que no se esté respondiendo a esas cuestiones. Por ejemplo, que nos estén llenando Internet y los periódicos de fotos de satélite tomadas después del tsunami. Y las que están tomadas antes del tsunami, por ejemplo, ¿no? Hay, ¿dónde sí, están? Sí, sí, claro, y que se reciben en tiempo real. ¿Qué pasa con eso? Yo lo que creo que es que, ¿qué lo, es que lo que falló? Pero, pues, lo, de lo digo claramente, que están, ¿no?, muertos de vergüenza. Porque claro, probablemente los sistemas de detección de Diego García localizaron la ola gigante. Claro, que lo localizaron. Claro, claro, localizaron. Y tardó 2 horas en llegar y probablemente, y probablemente, mientras pensaron, ¿y qué hacemos? ¿Llamamos, llamamos? ¿A quién llamamos? ¿A quién qué se hace? Es un ridículo tan espantoso el darse cuenta de que no supieron qué hacer. Pero de eso a la bomba atómica, ¿no? Claro, hay una enorme diferencia. Claro, pero es que eso provoca esas otras teorías, evidentemente. Si fuera bomba atómica, esas otras teorías. No, por supuesto, no sé si hay defectos. No sé si hay 12.000 soldados otras cosas, porque no sé si hay australianos ahora mismo en Diego García, pero británicos sí. También había un montón de ellos entre los muertos. Es decir, y es la sensación que dices, bueno, lo mismo lo podíamos haber evitado o podíamos haber ayudado un poco. No, no, y hay tres. Probablemente, yo soy de los que piensa que probablemente no hubieran podido hacer nada. Hay casi 4.000 norteamericanos. El maremoto no se evita. No, digo, no podría, no, en el sentido de que aunque tú avises con 2 horas de antelación, imagínate, por ejemplo, que viniera un tsunami a Benidorm, por poner ejemplo, y a toda la costa levantina, y te avisan con 2 horas de antelación de un día de agosto, ¿y qué? Claro. ¿Y qué? ¿Muere una décima parte de los No, mueren exactamente los mismos, porque no tienes cómo avisar a nadie. No, si mueren de otra manera, mueren por el pánico. Efectivamente. ¿No? ¿No tienes cómo no tienes forma de cómo avisar a nadie? No, esto no es Japón, es decir, no hay un ha sistema sido previsto. Un cúmulo de desconciertos. Claro, probablemente un tsunami en Japón, y cuando te da un tsunami en Japón también lo pasas mal, obviamente. Por supuesto. Lo hubieran soportado mejor, porque ahí sí existe ya toda una dinámica mental, incluso, de que eso puede ocurrir en cualquier momento. Pero la verdad es que aquí el problema, yo creo que hay un punto de vergüenza, que se han dado cuenta que probablemente, efectivamente, como tú dices, pues sí, los de Diego García se enteraron, claro. Claro, pero ¿por qué todos esos sistemas funcionan en otros sitios? Pero porque probablemente funcionaron simplemente por exploración aérea de rastreo, pero si es que es la principal base militar del Índico. Simplemente un avión en vuelo lo vería, obviamente, ni satélites ni nada, es que lo vio cualquiera. Y se detectó en Hawái, en Japón... Claro, y... pero bueno, pero la ola gigantera, es que encima la tuvieron que ver los aviones de exploración. Los de rastreo, los AWACS, todo el mundo tuvo que verla. Aquí el problema es dos cosas. Primero, la magnitud, nadie se esperaba un tsunami de estas características. De hecho, se comenta que en el Pacífico hay un tsunami más o menos cada mes y no pasa nada. Es decir, afecta un poco a las costas de Japón y no tiene mayor trascendencia, sencillamente porque lo están esperando y porque muy poco frecuente. Y claro, pero bueno, tiene una envergadura muchísimo menor que la que ha tenido aquí. Entonces nadie se lo esperaba. Y la segunda razón es que estamos hablando de unos lugares, de unos países donde posiblemente la incompetencia burocrática pues también ha hecho de las suyas. Es decir, no han tenido los suficientes reflejos, les ha faltado una punta de velocidad, por lo menos para salvar unas cuantas vidas. Es verdad que hubieran muerto miles de ellos, pero alguno no se hubiera quedado con los brazos cruzados casi sacando fotos hasta el último instante de la ola que les estaba llegando. Seguro que el gobierno tailandés tenía la información. Seguro que la tenía. Ahora, ¿cómo avisa a las playas? ¿Cómo? Si es que no tiene ni medios, nada. No tiene forma de hacerlo. Bueno, tenemos alguna consulta a Zona Cero. ¿Qué tal, Macarena Yagüe? Buenas noches. Vamos con esas consultas. Pues tenemos la de José, que dice, ¿por qué no hemos vuelto a oír hablar del Triángulo de las Bermudas? ¿Es que ya no desaparece nada allí o es que tal vez no interesa publicarlo? Bueno, está la cosa muy mala, ¿verdad, Bruno? Tenemos ahí... Sí, el Triángulo de las Bermudas fue sobre todo un gran fenómeno mediático en los años 70, perdón, y en los años 80, sobre todo a raíz del libro de Charles Berlitz, que es el gran éxito mundial de la historia de estos temas. Que es, ¿no?, un montaje. Pero el libro... Por favor, lo he dicho una cosa. Vamos a ver, lo que ocurre es que podría haber escrito un libro titulado El Triángulo de Sudáfrica. Es una recopilación de casos. Eso, exacto. Voy a haber hecho... ¿De dónde es el triángulo? Eso es a lo que voy, que hay una gran componente mediática en el asunto. Total. Que existen desapariciones de esos mismos calibres y de esas mismas características en otras partes del mundo. Pero ¿qué ocurre? Que en el Triángulo de las Bermudas sí ocurrieron 2 o 3 extraordinariamente publicitadas por haber estado involucrados aviones militares, como el caso del famoso vuelo 19 en el año 45, y otros buques con muchos pasajeros que también desaparecieron. Es una gran fuerza mediática. Pero sí es cierto que detrás y después de toda la fuerza mediática que tuvo en los 70 y en los 80 se siguieron produciendo casos, se siguieron produciendo algunas desapariciones inexplicables, las últimas el año pasado, y hay al menos en los listados de los expertos que siguen trabajando el tema, al menos una decena de hechos y alguno de ellos verdaderamente extraño ocurrido en lo que va de siglo dentro del propio Triángulo de las Bermudas. Otra cuestión es que haya explicaciones diferentes a las que se proponen habitualmente. Te iba a decir, y enfrente de Finisterre y de Faro y donde quieras. Sí, pero es verdad que hay 12 triángulos de la muerte. O 25, los que tú quieras inventarte. Claro. Y hexágonos hay ahí. Puedes hacer lo que te dé la gana. Puedes hacer todo dibujo geométrico y acierta seguro. Yo estoy de acuerdo en una cosa. Yo no. Estoy de acuerdo en una cosa que me decís. Espera, no digas que no todavía. Y es que el libro de Berlín me parece que es una recopilación de casos. Otra cosa es la espectacularidad que haya querido dar para ganar dinero. Lo que sí creo que es un montaje es todo el misterio que rodea el Triángulo de las Bermudas. Sencillamente porque el 90% de los casos se pueden explicar. Y además muchos de ellos estaban fuera de los límites del Triángulo de las Bermudas, que los han querido meter dentro. Casi todos tienen alguna explicación. Muchos están alrededor del Mar de los Sargazos y ya sabemos por qué allí naufragan muchos barcos. Y en otros casos, pues circunstancias climatológicas o, bueno, sencillamente por causas que no conocemos. Pero es verdad que hubo todo un montaje no solo auspiciado por el libro de Berlín, sino incluso por alguna película de Hollywood, donde se intentó echar mucho más leña al fuego diciendo que aquello era un misterio, que estaban los extraterrestres por medio y tal. Desde luego, no ocurre nada más anómalo en ese mar que lo que puede ocurrir en el Mediterráneo, lo que puede ocurrir en el Mar del Norte. Bueno, más consultas. Martín Espósito, buenas noches. Buenas noches a Julián. Le gustaría que comentarais la siguiente noticia aparecida en la revista New Scientist. Según esta publicación, algo o alguien había limpiado regularmente las capas de polvo de los paneles solares del vehículo Mars Opportunity mientras estuvo sin funcionar durante las noches marcianas. La limpieza habría incrementado la potencia de los paneles cerca del nivel máximo de 900 vatios por hora después de haber llegado a 500 debido al pesado polvo de Marte, mientras los paneles solares de la Mars Spirit habían descendido a 400 vatios. Hombre, yo no sé, me parece rarísimo que leí eso. Pero en todo caso, chico de los semáforos, New Science. Sí, en todo caso es algo, alguien no. Sí. Con toda seguridad. En todo caso, habría sido algo lo que lo habría limpiado. Un limpiador de estos que hay en los semáforos, no. Pero alguien indiscutiblemente no. Otra cuestión es que algún tipo de viento, de no lo sé. Un toquecito que se cayera el polvo, alguna cosa no, de eso. No lo sé, pero evidentemente no es nadie quien ha participado en eso, o el conejo alienígena que se descubrió ese. También, sí. Pues no es alguien, pero es alien. A ver, Macarena. Gaby, desde Bilbao, nos explica que no encuentra en las librerías ningún libro de investigación en castellano de la hermandad de los Skulls. Es a la que pertenecen numerosas personalidades importantes de los Estados Unidos y muchos de sus presidentes. Quería saber, por tanto, si le podíais ayudar con algún título que pueda encontrar aquí en España o alguna página de internet en la que pueda adquirir alguno en castellano. Es un nombre genérico, antes que nada. Es un nombre genérico porque Huesos y Calaveras, como acaba de decir ahora mismo Bruno, es uno de los nombres clásicos de las hermandades antiguas de Nueva Inglaterra. Es decir, hay con el mismo nombre, la misma hermandad, en varias universidades. No es única exclusiva de Harvard o de Yale, que sería el caso al que cita el oyente, porque se refiere fundamentalmente a Bush y, por ejemplo, a Kerry, que ambos eran de la misma hermandad, con 2 años de diferencia cuando estudiaban en la misma universidad. Pero, por favor, que no es una hermandad conspiranoica. Es una cosa de escuelas. Exacto, a pesar de las películas que hay por ahí, realmente, bueno, es una cosa con muchísima tradición en las naciones anglosajonas. Lo que ocurre que es que en la universidad de Yale siempre ha sido considerada a veces como la universidad de los presidentes, y el grupo, el de Boy Scouts, que en realidad son los Skull and Bones, ¿no? O poco más, lo que ha ocurrido que al ser una universidad de alto nivel, y dentro de ese alto nivel, el altísimo nivel estaba dentro de los Skull and Bones, quienes han pertenecido a esa sociedad, a ese grupúsculo, pues han tenido en el futuro, en muchas ocasiones, una gran participación en hechos que han determinado la historia del mundo. Por ejemplo, muchos presidentes de los Estados Unidos. Eso es como si decimos, ¿no?, que Eaton oculta una conspiración. Pues si no, Eaton no tiene una conspiración. Juegan, es normal que muchos primeros ministros... Es un grupo que juega con determinados elementos masónicos y de otras sociedades secretas. Como toda la alta sociedad norteamericana anglosajona. Hay 6 millones de masones oficialmente en Estados Unidos. Sí. Y libro en España no hay ninguno publicado sobre el asunto de los Skull and Bones. En inglés para aburrir. Y sí, porque se ha asociado mucho al tema de los Illuminati y demás, ¿no? Pero yo que sigo todo lo que puedo, toda esta historia oculta del poder y demás, en mi opinión, detrás de los Skull and Bones no hay nada. Es decir, no tiene nada que ver con lo que puede ser el poder de determinados grupos con los que se ha querido comparar, como el Club Hindenburg, la Trilateral o el Consejo de Relaciones Exteriores. El Club de los Cotas Muertos, pero que hablaban de política y, en fin, y hacían sus gamberradas propias. Lo que pasa es que los gamberros luego fueron hombres ilustres de la política norteamericana. Se conocían, trabajaron en conjunto, establecieron planes, pero tú y yo los podemos establecer tomando un café, ellos los establecían ahí. Y con ese nombre, además, que era muy bueno. Como dice, no, es que la hermandad del Colegio del Pilar, ¿no? Bueno, pues, claro, pero sí, si lo llamas Pilarista, pues queda mejor. Sí. Bueno, llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad. Y luego seguimos con una hora apasionante de tertulia, Zona Cero. Nuestra tertulia de las 4C, con vuestras consultas también, y con diferentes asuntos de vuestra atención, supongo. Espero que sigáis ahí hasta las 4 de la madrugada, en Canarias, con La Rosa de los Vientos en Onda Cero Radio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Bueno, ya hemos solucionado el mundo para sus próximos 20-25 años, ¿verdad, Bruno? Ya, sí, ya hemos, ojalá. Ya hemos resuelto cómo se tienen que hacer las cosas. Uh-huh. Espero que nos hagan caso, nos tomen nota. Bueno, pues tenemos... ¿Qué me estás contando, Carlos? Que hay una montaña que ha desaparecido, pero este mundo está loco. Pues sí. La verdad es que, más que ha desaparecido, que ha habido suerte, alguien lo ha visto, que es la cuestión. El mundo está loco, que ha desaparecido la montaña. Bueno, cuento la historia, ha desaparecido la montaña, el mundo está loco, son cosas que no tienen nada que ver. No será la montaña de Mahoma, esta. El gran problema del invento de la cámara fotográfica y del vídeo es que siempre hay alguien filmándolo todo, además es cierto. Sí. Es decir, puedes intentar matar al magnatario más importante o oscuro del mundo, da igual, que sea el más importante o el menos, que siempre hay un tío que lo va a fotografiar. Pues el día 8 de enero, a las 8:58 de la mañana, hora local mexicana de Baja California, dos periodistas que circulaban por la ruta 36, es decir, un pleno desierto, tenían al fondo de su horizonte, según caminaban por la carretera, pues unas montañas, las montañas del estado mexicano de Sonora. De repente, justo en ese momento, ellos percibieron dos extraños objetos que parecían flotar sobre las montañas. Ante la impresión de lo que para ellos aparentemente era un fenómeno ovni, detuvieron el coche y hicieron una fotografía. Bueno, en realidad hicieron centenares de fotografías porque tiraron todas las que pudieron, pero bueno, digamos que hay cuatro grupos principales de fotos. La primera fotografía parece indicar la existencia de dos objetos que vuelan sobre la montaña. Luego se dieron cuenta que en realidad no, eran nubes. Pero, sin embargo, vieron que algo extraño estaba pasando. Ese algo extraño que estaba pasando es que la montaña estaba empezando a desaparecer delante de sus ojos. Es decir, primero se abrió como una especie de forma de U, como una especie de hendidura, en lo que era una montaña plana clásica, como las del coyote de los dibujos de animales de la Warner. Sí. Y de repente aparece una especie de hendidura en forma de U. A las 9 y 7 minutos, es decir, apenas unos minutos después, en apenas un cuarto de hora, la U ya tenía una forma completa. Y a lo largo de las horas siguientes, la montaña pura y simplemente desapareció. Hicieron varias fotografías desde diversos puntos para poder enfocar mejor el resultado de lo que habían visto, porque, claro, la sensación que tenían es que era como un espejismo. Es decir, como si un espejismo se colocara delante de la visión real del horizonte y hiciera un fenómeno absurdo, aparentemente, que es la desaparición de un monte entero. Bueno, la verdad es que la montaña no está. Desde el 8 de enero y desde las fotografías y su publicación en la prensa mexicana ha habido varios intentos de explicación. De momento, la explicación que parece que está circulando de manera más habitual por la prensa mexicana es que la están relacionando con un meteorito que impactó el 29 de octubre en la zona y que pudiera haber ocasionado algún tipo de desplazamiento en las tierras que generara este hundimiento del monte. La investigación ahora está abierta, porque el hecho cierto es que la montaña se ha borrado del mapa. Pero la montaña estaba, ¿no? Sí, sí, la montaña estaba, ya no está. Estaba topografiada. Ah, sí, claro. De los mapas. La montaña existía y ya no existe. Bueno, digamos que no es una montaña en sentido clásico, no sería como una pirámide, ¿no? Sino que es una especie como de tabla, de monte largo plano, como la montaña que ha dado, si alguien es de Madrid, de Alcalá de Henares, algo muy parecido, pues que alguien se imagine que la montaña de Alcalá de Henares de repente sale como una U en el centro y luego desaparece. Y eso es lo que ha ocurrido. La verdad es que es un fenómeno realmente excepcional. La prensa mexicana habla de ello como de un fenómeno, cuando menos, enormemente misterioso y extraño. Y el hecho cierto es que de momento no tiene explicación de ningún tipo. Lo único que tenemos es la sorprendente serie de fotografías que publicó El Imparcial, que es el nombre del periódico de Sonora. ¿Y en la zona qué queda? Pues en la zona, pues realmente lo que queda es eso, es decir, una especie... Da la sensación de que el horizonte está exactamente igual. La única diferencia es que no era así unas horas antes. Es decir, que había un monte entero que ya no está. Entonces, la cuestión es cómo un monte puede implosionar, es decir, hundirse hacia adentro. Como cuando alguien hace un derribo controlado de un edificio, que supongo que casi todos los oyentes lo han visto en televisión alguna vez. Sí, pues sí. Exactamente igual, si la montaña cogió y desapareció, pero no hay nubes de polvo como las de la explosión de un edificio, simplemente desapareció, como si lo hubieran borrado, Sí, la secuencia de fotografía es sorprendente. Es como si alguien hubiera cogido una goma de borrar, pero una goma de borrar en un ordenador, y hubiera empezado a borrar la montaña entera. ¿No se ha consultado a los sismógrafos? Ni... No hubo ningún fenómeno sísmico en la zona, y eso que tuvo que generar, desde luego, tipo de movimiento. De momento, casi todo el mundo lo está achacando, por lo menos científicos. La única explicación que han dado es la que he dicho antes, del impacto de un meteorito que se produjo en la zona el 29 de octubre, que de alguna manera pudiera haber alterado la morfología o la... Y otra vez que estuviera horadado por cuevas, tantas espeluncas, que al final eso sería... Eso es lo que están empezando a buscar como algún tipo de solución. Pero quedaría polvo. Claro, pero quedarían las rocas el polvo. La verdad es que la forma en que desaparece es sorprendente. Es decir, no se ve polvo. Es como si lo estuvieran borrando, eso, como una goma de borrar, y estuvieran borrándolo a alguien con una mano gigante y eliminando la montaña del horizonte. De verdad que es un fenómeno realmente curioso que pueden consultar quien quiera en elimparcial.com, que era el nombre del periódico de Sonora. Ocurrió el 8 de enero. Bueno, pues es una de esas noticias raras, ¿verdad? Auténticamente forteana, de verdad, ¿eh? La montaña que desapareció. Desde luego. Y solamente dos testigos. Sí, los dos periodistas del Imparcial que iba el coche. Y pero ahora mismo alguien que tenga un mapa de la zona puede ir allí y comprobar que ya no perfectamente, está. Perfectamente, porque incluso además hay varios postes de la luz que atraviesan, bueno, que van junto a la carretera a lo largo del desierto. Incluso tomaron varias fotografías cogiendo un pequeño cercado, una valla de una pequeña cerca que había, de una especie como de zona cerrada, para de esa manera poder trazar, bueno, poder angular mejor la posición y ver qué resultado había tenido el fenómeno según iba pasando el tiempo. La verdad es que es algo realmente curioso. Por cierto, ahí no hay nada, salvo coyotes y... Sí. No, hombre, pero lo extraño es que no tenga más repercusión internacional este suceso. Sí la ¿no? ha tenido, ¿eh? Es decir, realmente en agencias de noticias de ciencia el fenómeno aparece citado, pero básicamente, es como lo he descubierto yo, pero básicamente aparece como enlaces al periódico, como diciendo, fenómeno inexplicado rarísimo en México. Pero es que noticias de este tipo forteano hay muchísimas en el mundo. Sí. Que ocurre es que suelen pasar enormemente desapercibidas porque nadie quiere investigar, o sea, no hay una investigación detrás, y si la hay, no trasciende. Hay tal cantidad de noticias en el mundo. Sí. Imaginaros, con lo de tsunami, ¿quién va a mirar esto? Sí. Pero son cosas esas raras que si no llegaba a pasar a los periodistas, nadie se hubiera dado probablemente cuenta. Un pequeño monte que desaparece en el desierto, pues bueno, pues ni te enteras. La montaña que desapareció en México, en el desierto, en el desierto de Sonora. Lo has fotografiado en directo, que yo creo que vosotros presentes esta noticia. No es algo que estaba y no está, sino que se va fotografiando. Yo estoy viendo la secuencia fotográfica y desde luego es impresionante, porque de una gran montaña se convierte en un montículo. Pues son las rebajas, ¿eh? Las rebajas de enero. Sí. Es como si alguien estuviera acabando arriba, claro. Pero a todo meter. Estos son los enanos que han estado horadando el. Ahí, yo creo que va por ahí un poco los tiros. Bueno, era algún misterio más, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver. ¿Y qué pasa con Tutankamón, Jesús? Ay, eso quisiera yo saber. ¿Pero cuándo vamos a cerrar el sarcófago? Perdón, el misterio. Y con la maldición de Tutankamón, ¿no? Oye, sí, parece se ha vuelto a reabrir. El amigo Saguas este se está inflando, ¿eh? Se reabre el sarcófago y se reabre la maldición. Vamos a ver, Tutankamonear. ¿Le viste en televisión a Saguas? Sí. Qué morro, tío. Y que... Es un nuevo verbo, ¿eh? Qué prepotente, además. Tutankamonear. Sí, yo creo que está bien. Y más ahora cuando contemos esto, ¿no? Porque, bueno, se está poniendo otra vez de moda todo el tema de Tutankamón. Lo primero que dijo es que Howard Carter había metido ahí el hierro candente. Exactamente. Para sacar la máscara. Ha remetido contra Howard Carter. Hasta ahora Howard Carter era intocable. O sea, es que fue el descubridor en el año 1922, a pesar de que el sarcófago y todo lo demás se abre un año más tarde, en el 23. Pero bueno, hasta ese momento Howard Carter, igual que Lord Carnarvon, eran intocables. Lord Carnarvon poco duró, al año siguiente prácticamente murió del descubrimiento, y ahí surge además la maldición del faraón, la maldición de Tutankamón, ¿no? Esa especie de virus, de hongo, o de las miles de teorías que se han dado para explicar esas muertes, muchas de ellas súbitas, todas ellas relacionadas con el sistema respiratorio, y todos teniendo algo que ver con el descubrimiento del sarcófago de Tutankamón. Bueno, fuera de eso, que esa es la leyenda negra, y es verdad que es una leyenda negra que nadie puede sustraerse, porque cada vez que se habla de Tutankamón siempre surge a relucir esto. Pero ¿qué pasa? En la noche del miércoles, cuando un grupo de científicos trasladaban el cuerpo momificado de Tutankamón desde la tumba del Valle de los Reyes, que es donde está habitualmente, hasta Luxor, ¿eh? Porque fíjate que en un primer momento se comentó que le iban a llevar hasta Luxor. Tai Hawass dijo rotundamente que no, que la momia no estaba en buenas condiciones, no tenía la salud adecuada como para ese largo viaje, y al final se hizo los alrededores del Valle de los Reyes con una tecnología bastante punta, ¿no? La idea, ya sabes, que es hacer un escáner de rayos X para determinar primero el linaje que pudo haber tenido Tutankamón, si fue o no hijo del famoso Akenatón, y la muerte que tuvo este personaje, si realmente fue una muerte fortuita o fue realmente un asesinato, como parece que todas las evidencias apuntan, ¿no? Bueno, el hecho es que cuando en esta noche del miércoles abren este sarcófago para empezar a realizar estas radiografías, se desata una serie de fenómenos inexplicables. Cuando digo inexplicables, puede tener su explicación, pero fueron varios a la vez. Uno de ellos es que se produce una intensa tormenta de arena. Y lo más sorprendente es que comienza a llover. Comienza a llover algo, parece que nada habitual, o no parece, es cierto, ¿no? Yo he estado dos veces ya en Egipto, y allí el que llueva, pues es bastante raro. Empieza a llover, y además de una forma muy copiosa. Empiezan a murmurar algunos de los científicos que están allí, de cuidado, a ver si esto va a ser la maldición de Tutankamón. Ahí Hawass, él llega a comentar a los periodistas, él es poco supersticioso, y de hecho, pues ya sabéis que es uno de los que siempre pone trabas, ¿no?, a cualquier investigación, sobre todo que tenga que ver con extranjeros, y que intenten, según él, expoliar todo el patrimonio arqueológico que tiene en Egipto. Bueno, entonces, Taij Hawass, que es poco fantasioso y poco dado a las supersticiones, comentó a un periódico local que no podía él olvidar la leyenda de la maldición de Tutankamón, porque cuando abren el sarcófago empiezan a suceder cosas muy raras. Además de esta tormenta, dice que tienen, o casi tienen, un accidente de coche, que además el viento sopló de una forma muy rara, sopló, según él, hacia arriba en el Valle de los Reyes, y el ordenador de la exploración de la tomografía computarizada, que es esta radiografía tridimensional que se ha hecho a la momia, se paró totalmente durante dos horas. Algo inexplicable, aparentemente, algo que los científicos pues no encontraban una explicación coherente. Bueno, todo este tipo de fenómenos ocurrieron justo en el momento que se procede a hacer esta tomografía, esta radiografía tridimensional. ¿Hay o no hay maldición? Evidentemente no, yo creo que todo ese tipo de cosas se pueden explicar, pero que ocurrieran tantas y a la vez, y justo en un momento clave también para la historia de la egiptología, como es saber algo más de este faraón niño, este faraón que supuestamente murió o le asesinaron a los 18 años, pues es lo que ha generado otra vez pues toda esta tormenta, ¿no?, de supersticiones, pero ya no por parte de las clases populares, sino de los propios científicos que se estaban o que están procediendo a este análisis, con lo cual el miedo todavía es como más científico, por decirlo así, porque el miedo empieza a abarcar a sectores que normalmente estaban ajenos a ello, porque piensan que a ver si ahora van a empezar a morir. Ya no, solo faltaba que cualquiera de ellos muriera, por lo que sea, por algunas causas fortuitas, que le diera un infarto, porque entonces ya estaría abonada a la nueva leyenda de la maldición de Tutankamón. Y bueno, una estupenda temporada turística, ¿no?, para Egipto. Bueno, eso también, ¿no? Ni te cuento. La verdad que Zahid Hawass, como un poco al hilo de lo que tú comentabas, es cierto, ha remetido también contra Howard. Por eso la noticia es doble. Por un lado, este tipo de fenómenos, bueno, más o menos inexplicables, dicen, pero que pueden ser explicables. Y la otra es las acusaciones que hace Zahid Hawass contra Howard Carter. Estamos hablando de que no sabría, bueno, la tumba, dicen, es erróneo, ¿no?, porque dice que no sabría hacía 82 años, es decir, desde 1923, lo cual es mentira, porque en el año 68 unos anatomistas ingleses de la Universidad de Liverpool ya hicieron un pequeño análisis e incluso anunciaron una tesis que hablaban de ese posible golpe en la cabeza de Tutankamón que pudo haber sido la causa definitiva de su muerte, de su fallecimiento. Lo que dice Zahid Hawass de Howard Carter es que el cuerpo, la momia de Tutankamón, se encuentra en muy malas condiciones para estudiarla, para analizarla, para hacer estas radiografías, debido a los intentos de Howard Carter de remover la máscara de oro de la cara. Es decir, esa especie de rapiña, que, bueno, rapiña lógica en su momento por atraer todo tipo de oro y de plata y de joyas que había en su momento, ¿vale?, que no tuvieron en cuenta el estado pues antiguo que tenía esta momia y el estado un poco deteriorado que ya de por sí pues tienen cualquier momia egipcia de hace pues 3.000 años de antigüedad. Y responsabiliza a Carter de abusar de la momia, de introducir en ella hierros calientes para tratar de localizar las piedras preciosas, hierros calientes, ¿eh? Sádicos. Y los amuletos, que se sabe que estaban colocados entre los vendajes que envolvían el cuerpo, que eran amuletos de protección, es decir, precisamente para que no fuera expoliado el cuerpo, y bueno, se pensaba que esos amuletos de alguna forma protegían. Después ha demostrado que prácticamente ninguna momia ha quedado protegida por estos amuletos que estaban entre las vendas. El misterio de Tutankamón, que sigue vivo, aunque la momia está muy perjudicada, a tenor de lo que nos cuentan los expertos egipcios. Bueno, tenemos aquí una flauta estupenda, que es precisamente la flauta mágica de Mozart. Sí. Tiene 35.000 años, pero una peculiaridad, ¿verdad, Bruno? Sí, una peculiaridad al estar tallada sobre un colmillo de mamut de hace 35.000 años, de una forma extraordinariamente precisa. Tan precisa que es capaz de reproducir los mismos sonidos, las mismas notas, las mismas melodías que cualquier instrumento, que cualquier flauta moderna, y que representa un salto cualitativo respecto a otras datadas unos cuantos miles de años antes y efectuadas con huesos de ave. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, lo explicamos. Se trata de una serie de descubrimientos efectuados hace nada menos que 30 años, 30 años durmiendo el sueño de los justos, una serie de piezas arqueológicas descubiertas en la cueva de Hohenzollernkloesterle, en el estado federado de Baden-Württemberg, al sur de Alemania. Allí aparecieron en una serie de excavaciones arqueológicas decenas de piezas que han estado olvidadas por los científicos durante muchísimo tiempo y que ahora están siendo rescatadas, que ahora están siendo investigadas. Entre esas piezas se encontraba esta flauta construida a partir de un colmillo de mamut que ha sido analizado mediante el método del radiocarbono, mediante el carbono 14, y ha resultado que tiene entre 30 y 35 mil años de antigüedad, unos 2.000 menos que las otras flautas, los otros instrumentos similares encontrados en la misma zona. Están atribuidas a la mano de Homo neanderthalensis, es decir, no a Homo sapiens, no son nuestros ancestros quienes se dedicaron a componer música con esas flautas. Y el estudio efectuado por la Universidad de Tumbinga llega a una serie de conclusiones que son apasionantes, porque al estar muy extendidos en el tiempo unos y otros instrumentos musicales, al haber sido perfeccionados, es decir, los más recientes son bastante más trabajados, bastante más perfectos que los anteriores, hablan de que con toda seguridad y durante cientos o miles de años, los neandertales dieron muchísima importancia a la música, que formó parte de todo su elenco cultural, e incluso llegan a sospechar los investigadores, a partir de este y de otros descubrimientos similares, que posiblemente podrían hasta desarrollar determinados tipos de convención social en donde se utilizara la música. Podemos pensar en el baile. Todo esto nos hace pensar en que los neandertales tenían un gusto estético, un gusto por lo estético, algo tan moderno, tan por lo estético en el sonido, en la imagen, en cualquiera de sus facetas, mayor del que tuvieron incluso nuestros propios ancestros. Hemos de recordar que teóricamente nosotros no descendemos de los neandertales, sino que descendemos de los Homo sapiens, que vivieron paralelamente en la Europa de hace 30.000 años. Además, o sea, sí, eso es cierto. Y que los neandertales no eran tan brutos como nos ha pintado, ¿no? Claro. Efectivamente, no son los, aun siendo hombres prehistóricos, no eran los gigantes torpones que nos nos han dibujado durante tantísimo tiempo, porque también se han descubierto, yo creo que hay que hilar este hallazgo con otros muchos, se han descubierto, por ejemplo, piezas de adorno humano, de bisutería, para utilizar como acoples al cuerpo para tener una presencia más agradable ante alguien. Y muchos de estos hallazgos tienen que ver con los Me ha extrañado mucho lo que decías, porque yo creí que era cromañón la flauta. No. Son de neandertales. Es curioso, porque fíjate, estás hablando de un pueblo que le quedaban solamente 11.000 años. Sí, neandertales en todo caso tardíos, ¿no? Ya, tardíos, tendrían que ser los que convivieron, ¿no?, con los cromañones. Sí, en aquella época había ya seres, vamos, Homo sapiens en el centro de Europa. Y ya se estaba produciendo la convivencia entre... Tenían que estar juntos. Y esto quiere decir que la convivencia... No tenemos tantas pruebas sobre la estética del sonido y la estética de la imagen en los Homo sapiens de entonces como en los neandertales. Bueno, es decir, que en ese punto, en ese momento, probablemente estaban más evolucionados que quienes después triunfaron. No es una cuestión de evolución, es que en Europa Occidental, que es el último lugar del mundo prácticamente donde llegan los Homo sapiens, ahora que se ha demostrado que llegaron a América prácticamente antes que por ejemplo, que a España, la verdad es que realmente los tres núcleos de pervivencia final de los neandertales, uno fue España, el otro es la zona norte de Croacia, y la tercera parte, el otro tercer sitio es el Cáucaso. Eso significaba que probablemente lo que pasaba es que en Europa Occidental lo que no había era prácticamente Homo sapiens. Había muy poquitos, a lo mismo había un centenar en toda Europa. Entonces eso es un número insignificante como para poder encontrar grandes pruebas. Sí. Las pruebas humanas son muy posteriores. Empiezan las primeras pruebas francesas de arte y de verdaderas pruebas de existencia de una cultura humana de Homo sapiens actuales. Y con pensamiento abstracto, digamos. Son bastante posteriores, pero porque no había. Tenemos neandertales muy pintureros, ¿eh? Sí, pero además... Estaban a 10.000 años de su desaparición. Sí, no sé, yo sí creí que era de cromañones. Sí, sí, sí. Es un tema muy interesante, ya no solo en los diferentes tipos de Homo sapiens, sino en los previos a los Homo sapiens. Parece que esos rasgos distintivos del ser humano aparecieron con una antigüedad muchísimo mayor de la que nos imaginamos. Por ejemplo, hace 400.000 años en diversas zonas de África se ha descubierto que nuestros ancestros de hace 400.000 años, a quienes no les imaginábamos una mente como la nuestra, eran capaces de, determinado tipo de rituales, pintarse el cuerpo con tonos ocres y con diversos pigmentos naturales y hacerlo de una forma estética. Se ha encontrado el lugar de donde extraían el elemento que utilizaban como pigmento natural, y esto es de hace 400.000 años. Es decir, hay muchísimas pequeñas evidencias que nos hacen retrotraer en el tiempo los primeros signos de humanidad moderna, ¿no? Los enterramientos, que son una evidencia de una mente abstracta, una mente moderna, cada vez se están efectuando descubrimientos, siempre que estén efectuados con un cariz religioso. Es decir, casi siempre se ha ocultado a los fallecidos, pero no con un elemento trascendente detrás de quienes lo hacían, sino como elemento higiénico u otro tipo de elementos. Pero, por ejemplo, siempre se había creído que los restos de enterramientos de 80 a 90 mil años de antigüedad en la zona de Oriente Medio eran el primer síntoma de una humanidad moderna capaz de tener planteamientos religiosos. Sin embargo, por ejemplo, en Atapuerca, los rituales caníbales que se han descubierto ya son una forma diferente a la actual, pero una forma de pensamiento religioso, y eran encontrados en algo parecido a fosas comunes que eran intencionadas y que también podían tener algún tipo de intencionalidad más allá de las que se tenían hasta ese momento, y que evidencian ya ciertos rasgos de humanidad. A medida que van apareciendo noticias, tenemos que irnos más atrás en el tiempo para recomponer todo. De hecho, es lógico, si cada vez nos volvemos más atrás en el tiempo para recomponer la aparición del primer ser humano, del primer prehumano, que se erige sobre dos piernas, pues posiblemente todas las etapas posteriores haya que ir poco a poco retrotrayéndolas en el tiempo, ¿no? ¿Y este pedrusco que has traído, Carlos, este cuántos años tiene? Es un gran pedrusco. 3.850 millones de años. ¿Pero qué estás diciendo, Carlos? Insensato. Es una gran discusión que parece que ha terminado ya por fin. Bueno, esta es la discusión sobre cuál podría ser el indicio más antiguo de existencia de vida, es decir, de vida en la Tierra. El debate es largo porque originariamente, vamos a decir que el estado de la cuestión era que hasta el momento los microfósiles más antiguos conocidos procedían de Australia y estaban datados en 3.400 millones de años de antigüedad. Lo que ha ocurrido es que Nicholas Douffas, que dirige un grupo de investigación de la Universidad de Chicago, sostenía desde hacía tiempo que una serie de rocas encontradas en Groenlandia eran la primera, podían tener la primera evidencia de vida orgánica sobre la Tierra. ¿Por qué esta diferencia y por qué ha habido tanta discusión? Bueno, la discusión se basaba fundamentalmente en que de los dos tipos de... El problema era determinar si la roca era ígnea, es decir, si había sido enfriada a partir de un estado fundido, si por el contrario era sedimentaria, es decir, que había sido erosionada y depositada por el viento o por el agua. Bueno, finalmente, después de una serie de estudios que han acabado con la utilización en el Field Museum de un espectrómetro de masas, se ha concluido que se trata realmente de rocas sedimentarias, es decir, que fueron depositadas de esa forma en el fondo de un océano primordial. Con esto sabemos que, si esto es así, ahora se intentaría dar el siguiente paso, que es ver si tienen restos de algún tipo de evidencia de vida primitiva, se podría retrasar, hablando curiosamente lo que dice Bruno, en 400 millones de años la existencia de vida en la Tierra, que es mucho retrasarla. Es decir, con todo esto lo que se está intentando demostrar es que en realidad lo que conocemos incluso sobre el origen de la vida en la Tierra es todavía muy poco. Es decir, que nos queda muchísimo por saber. Y que cuanto más investiguemos, bueno, estas rocas han sido encontradas en Groenlandia, las anteriores eran de Australia, en una zona que es una de las principales zonas de búsqueda actualmente de rocas antiguas que pudieran tener las primeras trazas de origen de vida sobre la Tierra. ¿Qué se podría saber a partir de todo esto? Bueno, pues por de pronto algo fundamental. Se podría dar el primer paso de importancia para intentar saber si de verdad fueron las condiciones del propio planeta las que generaron la vida de una manera natural, o si por el contrario es defendible la famosa teoría de la panspermia, es decir, si en realidad fue un meteorito extraterrestre el que trajo la primera ejemplo de vida a nuestro planeta. Las bacterias. Es que responder a esa cuestión es básica para, esencial, por ejemplo, plantearnos para si plantear existe algo fuera. No, y para plantear algo fundamental, y es si se puede recrear la creación de condiciones de vida. Uh-huh. Es decir, que es uno de los elementos que desde los años 60 se discute. La verdad es que cuanto más lo atrasamos, más fácil es la posibilidad primera. Es decir, el que realmente la vida naciera en la Tierra porque existía una serie de condicionantes que, debido a una serie de características, la provocaron. Y cuanto más se consiga retrasar el reloj de la aparición, mucho más fácil, curiosamente, a favor de los que defienden la teoría de que en realidad la vida se puede nacer en cualquier punto del universo si se dan cierto tipo de circunstancias. Por el momento están 3.800 millones de años. Ya con esto queda retrasado de 3.400 a 3.850 millones de años, que claro, no está nada mal, ¿eh? Mira que somos antiguos, ¿eh? Somos viejecitos, sí. Bueno, sí. No creo que fuéramos más que una pequeña bacteria, pero hombre, algo es algo. Algo es algo. Bueno, y esta de Robbie Williams está muy buena, Jesús. Está, porque claro, Robbie Williams es un gran icono, es un gran ídolo de la juventud y lo que haga o diga va a tener mucha repercusión. Así que ahora lo que va y dice es que puede haber visto algún fantasma o algo. Pues sí, sí, además... él sueña con comprarse un castillo lleno de fantasmas. Claro, y él sueña con hacerse investigador de fenómenos paranormales en televisión española. Televisión española, no, televisión mundial. televisión. Aquí ya te sale, mira, si me sale la coletilla de televisión española. Si me dices la BBC, vale, pero si sí, me dices... Pero televisión española como que no, es verdad. Televisión española no. En televisión. De forma genérica. Sí. Y lo digo porque no es el primer caso que los fantasmas parece que están de una forma involucrados con la vida, con la trayectoria musical de Robbie Williams. Y cuento dos casos. Uno más reciente, el otro un poco más antiguo. El más antiguo ocurrió en octubre del año pasado, donde él estaba visitando la casa de Ringo Starr, de este Beatle, es batería de los Beatles. Y le vio. Y ocurre una cosa. Vamos a abrazarnos, Bruno. Y ocurre una cosa, porque dice la noticia, esto lo contaba ananova.com, que vio fantasmas. Y bueno, parece que el asunto sale a relucir cuando está hablando con el hijo de Ringo, que es Starkey, y este le comenta a Robbie que si se había enterado que había estado. Que se había enterado que había estado en la casa de su padre, y le pregunta si había visto, le pregunta textualmente a Robbie Williams, si había visto a los niños y a la vieja sentada en la silla. Atiza. Eso parece que contestó Robbie. Y Robbie comenta algo todavía mucho más inquietante. Dice, bueno, a los niños no los he visto, pero a la vieja sí que se me ha aparecido. Esa sí que la vi. Claro, entonces... Eso, lo de Atiza. Yo no sé si el hijo de Ringo pues lo preguntó un poco de cachondeo, sencillamente porque ya había habido noticias respecto a estas apariciones. Entonces dice, no, los hijos no, pero la viejecita sí estaba allí, ¿no? Y entonces ahí es cuando comenta esta anécdota Robbie Williams a los medios y dice que quería labrarse una carrera como investigador de fenómenos paranormales en televisión, la española y la internacional, ¿no? Pero bueno, esa es la noticia de octubre. Es que los británicos ven muchos fantasmas, ¿eh? Ven demasiado. Están muy acostumbrados. Y aquí entra la segunda parte de el castillo, lo que tú comentabas. Pero castillo escocés, como tiene que ser, castillo con fantasma, que es el castillo de Culcreuch, sí, que está en Stirlingshire. Bueno. ¿Qué ocurre en este castillo? Pues en este castillo, porque lo han convertido, alguna de las estancias las ha convertido en bar. Y en ese bar suena música. Donde se ven los... Sí, ya sabes. Como no les gusta beber a los británicos... De Robbie no te lo vas a creer, estoy viendo a Ana Bolena ahora mismo. Pero aquí parece que Robbie Williams ya es protagonista indirecto como tal. Sí. Porque cuando ponen algunas de las canciones famosas de Robbie Williams, automáticamente, de forma inexplicable, el tocadiscos, el jukebox, empieza a subir su sonido, su volumen, sin que nadie, ninguna mano humana, pues interfiera en el mecanismo. O sea, suena Phil y eso sube, que vamos, a 100 vatios. Exactamente. Suena la de Let Me Entertain You, Angels o Rock DJ, cualquiera de estas canciones de Robbie Williams. Esa es una preferida. Y eso se empieza a volver loco. Pero no con otras canciones. No, ponen a Sting y eso va bajando, solo va bajando. Así que... Elton John ni se escucha, eso es imperceptible. Nada, hombre. Eso son cantamañanas comparado con Robbie Williams, sí, a efectos de desencadenar fenómenos paranormales en este castillo. O sea, el castillo, las canciones de Robbie es como que se crecen. Exacto. Y le han preguntado al dueño, ¿no? Dice, bueno, al dueño del bar, como tal. Dice, hombre, dice, normalmente tenemos la música pues bajita, en fin, para que haya tertulia, pero de repente el volumen sube hasta el máximo sin que nadie toque el reproductor. Dice, es muy extraño. Pero lo extraño ya no solo que esta música suba de volumen, sino que también se oyen a menudo ruidos de barriles que se arrastran por los sótanos, se oye a alguien que sube por las escaleras y no se ve a nadie, en fin, solo falta lo de las cadenas, ¿no? Y empiezan a investigar, y la investigación que hace es que este bar era o está ubicado en lo que era la antigua mazmorra. La mazmorra, en fin, donde parece que allí pues murió alguien que otro preso. Dicen que esa puede ser la explicación. De hecho, han llamado a los Ghostfinders Paranormal Investigator, en fin, a los cazafantasmas de turno, que ya el nombrecito se las trae. El nombre es precioso. Ghostfinders Paranormal Investigator. Paranormal Investigator. Sí, en fin. Y que han ido al castillo de Culcreus, es uno de los castillos también más antiguos de Escocia, y allí han detectado que, bueno, en fin, que no de Robin Williams, que eso es pecata minuta comparado con lo que se produce, ya no solo los barriles. Y también han detectado a un fantasma femenino que toca el arpa, a un chico que tiene una sola mano y a una sombra gris que empuja a la gente, que le da por empujar, y si hay escaleras, mejor que mejor. Y también ha sido vista una cabeza de jabalí en una bandeja también que flota por las almenas. Esa es de Obelix. Eso ya. Mark Turner, que es el de los Goldfinders. Sí. Dice que hay mucha actividad paranormal. Yo creo que se ha quedado calvo. Sí. Dice, pensamos que el fantasma del Bath Mazmorra podría ser un chico de 13 años a quien le cortaron la mano por robar hace cientos de años. Y se queda tan pancho. En fin, eso sí que es una investigación científica. Dale más chorrada. Si haya fantasmas en un castillo escocés, yo creo que no es ninguna noticia. Está. Pero lo de Robin Williams, asociándolo un poco a lo que le pasó a la ¿sabéis que casa hay un castillo Robin... escocés que tiene un fantasma español? ¿Os acordáis de la película Los Inmortales? De la Invencible, a lo mejor. No. ¿Os acordáis de la película Los Inmortales? Sí. El castillo en el que se rodó es el castillo de Lindonan. Está en el Mulde Quinta, en un sitio precioso. Pero la primera parte, ¿no? Me imagino. Sí, en la primera película, Los Inmortales. Es en Connery, de español. Bueno, ese castillo que es Lindonan. El Lindonan fue ocupado por españoles en el siglo XVIII, durante la primera de las dos grandes rebeliones jacobitas. Y, bueno, fue destruido por un ataque a la flota inglesa. Y la guarnición española que lo defendía, uno de los oficiales, murió. Bueno, murió bastante gente, pero uno de ellos se sigue apareciendo todavía a los visitantes. Es el único fantasma español que hay en Escocia. Bueno, pues ahí tenemos la pica en Escocia, ¿no? Sí, ahí está. Bueno, está al lado de un sitio que se llama todavía el Spanish Fork, la bifurcación española. Yo hoy le he dedicado mi página en el Magazine del Mundo a Ana Bolena, y ahí está su fantasma en la Bloody Tower. ¿Verdad? Bueno, o sea, ahí sigue paseando. Sigue cierto. Paseándose reclamando justicia a Enrique VIII. La torre está llena. Tiene unos cuantos censados. ¿Cómo murió Ana Bolena? Qué maravilla. Espada, qué detalle más bonito. Qué humor negro, ¿verdad? Recogerse, octavos, sí. Recogerse la melena para que le se accionaran el cuello. Pero acero francés, ¿eh? No era de... Exactamente, no era de Toledo. Pensaba que iba a ser la última. Sí, pobrecita, sí. Con sus seis dedos, sus tres pechos, Ana Bolena. La cabeza más hermosa de Inglaterra. Bueno, pues vamos con consultas, que tenemos muchísimas acumuladas, a ver si podemos descongestionar. A ver, Macarena, danos alguna consulta para nuestros chicos. Sí, por ejemplo, la de Pedro el Ermitaño. Dice que le gustaría que comentarais... Algo sobre la primera cruzada, ¿no? No, dice que le gustaría que comentarais algo sobre los grupos que intentaron clonar a personas. Incluso dice que se llegó a hablar del propio Jesús. Y bueno, ¿y por qué ya no se oye nada acerca de ellos? ¿Y qué se sabe de eso, Bruno? ¿Qué... Bueno, lo de la clonación de Jesús no tiene nada que ver con los que aseguran haber clonado a Clonite, al grupo de los raelianos, o que es la empresa, digamos. No se volvió a saber de ellos. No, porque siguen sin demostrar de ninguna forma, ¿no?, que cualquiera de los niños que nacieron teóricamente eran niños clonados, siguen sin demostrar que fuera así. Ellos cada X tiempo siguen anunciando una nueva clonación. Lo que ocurre es que, bueno, que cuando uno dice muchas veces algo y no lo demuestra, pues al final acaba por no prestarse la más mínima atención, que es lo que ha ocurrido con Clonite, que pasaron a una segunda etapa de interés informativo, bueno, pues en pocos meses después de que dieran a conocer sus primeras noticias. Y siguen con su misma historia, lo que ocurre es que sin la repercusión de antes y sin demostrar que efectivamente hubieran clonado a seres humanos. La otra parte es otro tema, es la investigación. Volvemos al tema de la Sabana Santa, esos posibles restos sanguíneos, a las investigaciones del estudioso Leoncio García Valdés, que pretenden intentar que se pueda aislar ADN de esas muestras muy dañadas de sangre que se encuentran en el lienzo, en las fibras de la Sabana Santa de Turín, y que se haga eso con la suficiente perfección como para que sea posible extraer ese ADN con la total convicción de que a partir de ahí, si un día se desarrolla de forma fehaciente la posibilidad de clonar seres humanos, se puede hacer. Pero no deja de ser todavía bueno, pues una idea que no está ni muchísimo menos llevada a cabo. Primero porque, aunque sea muy factible que pueda ser posible, no se clonan a seres humanos. Y segundo, porque la sangre del lienzo de Turín es muy dudoso que pueda servir para eso por el daño y el tiempo transcurrido, ¿no? Sí, Martín. Por aquí tenemos un correo de Alejandra. Dice, ya que estamos con los adivinadores, ¿cómo puede llegar una persona normal a convertirse en un extraordinario sujeto con poderes escalofriantemente adivinatorios a corto plazo? Me gustaría preguntárselo, dice Alejandra, a él directamente, pero no tengo a mano su correo. Me refiero al señor Carlos Jesús Zaplana y su extraordinaria revelación pública sobre la fecha de las próximas elecciones generales. Dice Alejandra, ¿pudiera ser una dieta pobre en fibra? Carlos Jesús Zaplana dijo que iba a ganar el PP. ¿Es ese al que se refiere? Uh-huh. Es que no, Jesús Zaplana. No, Carlos Jesús Zaplana es Carlos Jesús. Ah, es Carlos Jesús. Ah, es Carlos Jesús. Ah, ¿Y qué predicción ha hecho Carlos Jesús? Y lo, ¿van a venir? Pues que hay elecciones generales en el 2008. ¿Ha dicho? Sí. Bueno, pues ya está, yo creo que... Es decir, como están previstas desde 1978. Vamos a ver, Bruno. Se está jugando el tipo. No, de todas formas... Es brutal. Es que era Carlos Jesús. Es que claro, nos hemos puesto todos así en guardia. Claro, es que dicen el nombre completo. Claro, claro, y es que era Carlos Jesús. Como si estuviera vestido, no lo reconocemos. Lo pasa que no, pero vamos... El de Raticulín. Sí, tengo la idea de que sí, ¿no? Sí, lo que ocurre que bueno, pues que el caso concreto... Bruno, no lo expliques, es inútil. No. Es decir, que el caso concreto de Carlos Jesús, que nos sorprenderíamos de la cantidad de fieles seguidores que tiene. Es algo que para mí está ahí el misterio de este personaje. ¿En el nombre de Yahvé? Sí. Desde luego que en el nombre de Yahvé ha conseguido que más de 2 y más de 10... A mí cuando me gusta la mutación me dice, hola, soy Cristo Fe. Echar sus patras. ¿Ves cómo estamos evolucionando desde un programa de humor? Si es que no. Sí. Bueno, pues eso. Macarena. Bueno, pues tenemos a Carlos que quiere saber si en alguna ocasión habéis tratado en profundidad el tema del número áureo o número de oro. Y si no es así, pues bueno, lo propone. A ver, Jesús, el número áureo. Programa. Número de oro. La verdad es que yo ya lo traté hace tiempo, ¿no? El programa solo lo hemos tocado de rondón, ¿no? Sí, a mí me parece un tema fascinante. Lo toqué en un artículo que se publicó hace unos años en una de estas revistas especializadas en enigmas en concreto. Y lo toqué porque fíjate que es un tema aparentemente que no tiene nada que ver un poco con lo que tratamos, porque es matemática pura, pero es la matemática en la naturaleza. Es decir, estabas hablando de que el número áureo, que ahí está basada un poco en esa secuencia de Fibonacci, donde cada número es la suma de los anteriores, y entonces si vas dividiendo cada número, o sea, el posterior con el anterior, nos da una proporción, la proporción áurea, que es 1,618, que es la que luego determinados arquitectos, por ejemplo, y determinados pintores, lo han usado en sus obras artísticas o arquitectónicas, pero es que es el número que está en la naturaleza. Esa misma proporción, por ejemplo, se da en el girasol, en las pepitas, en la espiral, esa espiral que tiene, que aparece en toda la naturaleza, esas distintas espirales que tienen esas pepitas del girasol, lo mismo. Si sumamos o hacemos la división de las dos espirales que hay, una en un sentido y la otra en otro, nos dará también la misma proporción de 1,618. Es el procedimiento que tienen las plantas precisamente para absorber el máximo calor y la máxima luz a raíz de la fotosíntesis, y precisamente van creciendo las hojas en su tallo de una forma espiral para eso, para no estorbarse y para que no se den sombra. Es decir, es la misma proporción que tiene el Nautilus, esta especie de antiguo, ¿no?, fósil, en su caparazón. Lo mismo que los cuernos del bufón, lo mismo que las espirales de una galaxia. Todo obedece siempre a esta proporción divina, el número áureo, que es un número que está en la matemática y que aquellos que supieron apreciarlo, como era el caso de Leonardo da Vinci, lo aplicaron luego en sus obras artísticas. Se puede aplicar incluso para maquetar libros, la famosa norma terciaria del siglo XVI. ¿Y la milla anglosajona no es 1,6 kilómetros? Bueno, hay ligeras diferencias, ¿no? Pero la de la milla, es cierto que el kilómetro y la milla, pero es como el codo y el metro, tienen distancias basadas en las proporciones humanas. En el caso de la milla, las distancias, que son todas las millas, son parecidas, es por la forma de andar, la forma en la que damos una zancada, igual que el metro se aproxima mucho al tamaño del codo. Sí. Martín. Domingo de Barcelona pregunta, ¿hay algún Opart reciente? Y a la vez, si le podéis aconsejar algún libro sobre Oparts. Oparts. Opart reciente. Seguro que sí, pero ahora mismo... ¿O pasa que no? Las últimas noticias, sí, que son importantes y que estaba tratando de seguir, hablan sobre nuevas investigaciones que hablan de la más famosa de las calaveras de cristal, que es uno de esos opars, poniendo en duda su realidad como objeto manufacturado hace cientos o miles de años, ¿no? Pero opars recientes, pues en cierto modo, hace 10 años la flauta de la que hemos hablado seguramente hubiera sido considerada un opart, ¿no? Y es lo que ocurre, que empieza a entrar dentro de lo que son los paradigmas, porque entra dentro de una normalidad científica. Pero no, ahora mismo no tengo conciencia de... Y libro, pues, Arqueología Prohibida, ¿no? Arqueología Prohibida. Prohibida. Libro Arqueología Prohibida. Michael Cremo. Con la reserva sobre Cremo, que es un creacionista bastante fanático. Pero bueno, para orientarle sobre los opars más famosos y... Sí. A nivel informativo es bárbaro el libro. Y se puede conseguir en castellano, pero en la edición de México. Y tiene que ser a través, pues, de Amazon o de alguno de los servicios de venta. Y aquí, con autores nuestros, pues Bruno Cardeñosa tiene un libro que se llama Cine Enigmas del Mundo, donde hay algún opar. Hay una sección dedicada a los opars, a 10 o 12 opars. Analizamos ahí. Ahí tienes dos títulos, dos referencias muy muy útiles. A ver, Macarena. Felipe, estaría encantado de que comentaseis algo sobre los dos satélites de Marte, ya que cuenta que desde hace algún tiempo, por lo visto, no se pueden observar con los telescopios, tal y como él ha leído. ¿Habéis alguna noticia nueva sobre Fobos y Deimos? Ahí están. Ahí siguen. No. Es verdad que una vez comentamos que Fobos había desaparecido y que, en fin, que volvía a alimentarse el misterio que siempre ha rodeado a Fobos más que a Deimos, ¿no? A pesar de que los dos siempre se hablaban de que serán satélites artificiales, precisamente por las órbitas retrógradas que tienen y tal. Pero bueno, aquella noticia, es verdad que durante unos meses parece que no estuvieron localizados, lo comentamos aquí hace un par de años, sí. Pero luego aparecieron, ahí siguen, y no hay más misterio. Ahora los misterios están a otro tipo de lunas, ahora los misterios hay que ir a las lunas, exactamente, de Saturno, y Titán y Febe, como ya he anunciado, pues nos van a dar muchas sorpresas. Ahora Titán, que es la que van a analizar, pero Febe también va a dar bastantes sorpresas por, en fin, las cualidades geológicas que tiene ese satélite. A ver, Martín y Lío. Santi, desde Aranda de Duero, en Burgos, dice: la humanidad, en sus épocas más remotas, ha sentido una predilección especial por la figura de las pirámides. A mí siempre me ha sorprendido cómo pueblos tan diversos y tan diferentes, y teóricamente desconociendo la presencia los unos de los otros, pudieron desarrollar construcciones tan semejantes. En Egipto, en América, en Francia... ¿Cómo es posible que todas esas culturas, dice Santi, tan diferentes y en espacios geográficos tan dispares, compartieran una base arquitectónica con pequeños detalles característicos de cada una y un conocimiento tan detallado del firmamento? Pues bueno, empezamos por el firmamento, por las construcciones. El firmamento está bastante explicado desde hace años y años. El conocimiento de las estrellas y del cielo fue esencial desde el momento que apareció la agricultura. Es un elemento esencial para conocer los ciclos de las cosechas, para conocer los ciclos de los pastos, de los movimientos, del ganado. Es decir, es simplemente la necesidad. Es una de las funciones que tenía el observatorio de Stonehenge, por ejemplo. Probablemente. Porque el problema de Stonehenge es que no sabemos en realidad cuál era la posición original de las piedras, porque se ha movido tanto. Pero probablemente cubría algún tipo de función de ese tipo. Sí. Respecto a la construcción piramidal, es que es una de las construcciones lógicas. Es una de las formas básicas de apilar. Es como lo que ha dicho Jesús del número de áureo. El laberinto, ¿por qué aparece tantas construcciones laberínticas? Porque forma parte de la naturaleza. Efectivamente, es que tanto el laberinto como la pirámide, como la torre, son formas esenciales de posición. Uh-huh. Por ejemplo, yo le recomendaría al oyente que se leyera algún informe sobre las pirámides de Güímar, sobre las que existen dudas si son artificiales o no. Es decir, si son una pirámide o simplemente son otra cosa. Y es que la forma piramidal es, por de pronto, se cree que las primeras pirámides eran simplemente en montañas retocadas. Es decir, montes que tú habías retocado para darles una forma poligonal. Es decir, la verdad es que no existe ningún misterio en sí mismo. De hecho, además, las culturas que han construido pirámides están separadas por miles de años de distancia unas de otras. Es decir, las pirámides de Egipto no son comparables con las de Mesoamérica. O con las de China incluso. Es decir, no hay ninguna comparación porque son de épocas muy diferentes. A ver, tenemos Macarena, más consultas. Sí, pues nos ha escrito Salsero, que nos comenta que el otro día por Televisión Autonómica Valenciana ofrecieron una grabación hecha en Alcocéber, un pueblo de Castellón. Y en esta se apreciaba a plena luz del día un ovni tipo Adamski, lenticular, negro, con una especie de tubo inclinado en su parte superior. Como gran aficionado a la ufología, que se define este oyente, pues nos cuenta que es una de las grabaciones más claras que ha visto hasta el momento. Salió además, por lo visto, entrevistado el autor de la afirmación, que decía no haber creído nunca en estas cosas, pero vamos, hasta este momento, a partir de este suceso, pues sí. Eso lo da como hecho actual, como noticia actual. Sí, sí, sí. ¿Es pues algo, Bruno? Es reciente, vamos. No, yo tampoco. No conozco nada. Adamski, con los tornillos y todo. Y... Sí. Nos cuenta que, bueno, pues que el aparato en cuestión, al parecer, no llegaba de ningún sitio, sino que aparecía de repente y, bueno, llevaba varios días apareciendo y desapareciendo. Apareciendo y desapareciendo varios días. Sí. En la misma posición. Pues sí. No conozco el caso. Yo tampoco, no. Cuando, de todas formas, hay normas no escritas. Una de ellas es que cuando un fenómeno extraño calificado como ovni aparece y desaparece en varias ocasiones en la misma zona, suele tener casi siempre una explicación natural. Otra cuestión es que responda aparentemente a un artefacto con una forma definida y con una sensación de manufactura. Cuando se repite mucho un fenómeno luminoso, por ejemplo la presencia de Venus, que en determinadas épocas está todavía mucho más brillante y siempre origina al amanecer muchos testigos que dicen observar algo extraño, porque la refracción de la luz además en determinadas épocas manifiesta unas características que pueden resultar sorprendentes al atravesar la luz que refleja Venus y al llegar a nosotros. Y muchas veces cuando se repite el fenómeno pues provoca confusión, pero cuando se repite el fenómeno en muchas ocasiones tienen explicación astronómica. No es el caso porque está hablando de una nave. Lo que no quiero juzgar porque no conozco el caso. Lo que sí que sabemos es que todas las filmaciones y todas las fotografías de los supuestos ovnis adanskianos, que son los que fotografió George Adamski en los años 50 y que tiene una forma muy concreta, todas esas fotos y todas esas filmaciones con un altísimo índice de probabilidad no son auténticas. Pero eso no quiere decir nada, claro. Martín. A Juanjo le gustaría que le aclararais una duda sobre el tema de la tabla Ouija. Dice Juanjo que siempre ha dudado de si realmente se podía contactar con espíritus mediante un sistema tan sencillo como este, dice Juanjo. Más bien no lo creía, pero el otro día hablando con unos amigos salió el tema y uno de ellos le dijo que sí, que se podía contactar con espíritus y le contó algunas experiencias suyas que en varias de esas sesiones y empezó a creer que a lo mejor este sistema sí pudiera funcionar. Entonces, pues Juanjo quería que comentáis algo sobre el tema y si hicierais un monográfico mucho mejor. Siempre se repite la historia, ¿verdad, Jesús? Conozco un amigo que me ha dicho que tuvieron una experiencia, que si el vaso saltó, que si la muñeca se movió, que si... Sí, el cristal estalló en mil trozos. Siempre, ¿no? Es verdad que hay mucha leyenda urbana, pero también hay mucha realidad, ¿no? Y se sabe perfectamente que los que han practicado este juego, falso juego, porque no es un juego de la Ouija, pues hay gente que le ha pasado cosas, ¿no? Sí. A veces magnificadas, ¿no? Por el temor, por el miedo, por la psicosis que te genera el preparar este tipo de cosas, normalmente con personas pues poco duchas en la materia, que al mínimo ruido pues ya empiezan a saltarse y salen despavoridas, pero en algunos casos es verdad, y por eso nunca se recomienda. La gente especializada siempre está diciendo que es un buen método para adentrarse, bueno, pues en los conocimientos del más allá, incluso para ponerse en contacto con personas desencarnadas, pero que ojito, porque es como abrir una puerta a lo desconocido donde puede entrar de todo, ¿no? Todo lo bueno y todo lo malo. Es incluida decir, su propia mente. Exactamente. Sí, exacto. Entonces, por eso te digo que con independencia de que sean, pues ese es el viejo debate, ¿no? Realmente es como las psicofonías, de quién son los que impregnan esas voces y son voces de muertos. Lo mismo pasa con la tabla Ouija, porque ni siquiera estaríamos hablando de personas desencarnadas, de muertos o de fantasmas, sino que también, fíjate, la cantidad de contactados que dicen recibir sus comunicaciones a través de la Ouija, de otros planetas, de otros sistemas solares. O sea, es un sistema que debemos tener siempre con mucha precaución, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estamos hablando eso, puertas a energías que no podemos controlar, energías que, como en la psique humana está interviniendo de una forma activa, no digo que sea la psique humana la que está moviendo ese vaso, pero sí está interviniendo porque está interpretando ese fenómeno, pues hay mentalidades, hay cerebros humanos que se pueden fundir sencillamente porque están ante algo que no pueden comprender, algo que no pueden entender. Y eso se sabe, si se pregunta a psiquiatras, se pregunta a psicólogos, que muchas consultas estaban llenas de gente que decía que había practicado la Ouija, y ya no hablemos de las casas infestadas de fantasmas que se producen a raíz de haber tenido una de estas sesiones. Sí, muchísimos, o casi todos los poltergeists vienen después de una Ouija. Claro, entonces sí. Algo está pasando, por lo tanto tengamos todo el respeto del mundo. Macarena. Bueno, pues Laura desde Asturias nos pregunta ¿qué sabéis sobre Alejandro Jodorowsky? Si habéis oído hablar de él, que hay de cierto en todo lo que cuenta, y si son eficaces la psicomagia y el psicochamanismo. El Jodorowsky. Claro que son eficaces, lo que pasa es que hay que interpretar las cosas, ¿no? Y él habla efectivamente de psicomagia. Es decir, en nuestra mente está la magia para lograr las cosas. Claro. O sea que cuando él utiliza esos juegos del tarot, no dice que eso le esté dando la interpretación del futuro, sino que eso refleja una serie de arquetipos que pueden ayudar a la persona que recibe esas cartas a interpretar su futuro y a jugar con el hacer magia con la mente, ¿no? Y claro que funciona. Correcto. Y no olvidemos que Jodorowsky procede del mundo del teatro. Claro. Antes fue actor, creo además el grupo Pánico con Fernando Arrabal. Él conoce muy bien los mecanismos de seducción de la gente, del público, y sabe lo sugestionables que pueden ser bajo determinadas premisas. Entonces lo que hace, con los grandes conocimientos que él tiene de ritos y de magia, por los viajes que ha hecho, ¿no? Lo refleja en este método suyo a través del tarot para intentar adivinar enfermedades, incluso también para adivinar el futuro de determinadas personas, pero siempre teniendo en cuenta que, y él lo dice, que la herramienta fundamental es la mente humana. Claro, y la magia. Porque, la magia. Pero él crea el escenario porque claro, es un buen comunicador. Porque viene a decir que la mente tiene la posibilidad de hacer magia. Pero magia no en el sentido mistérico de la palabra, sino en el sentido de truco, es decir, que podemos trabajar nuestra mente, que podemos utilizar nuestra mente para conseguir unos efectos, pero nuestra mente, no fuerzas especiales ni nada más allá que los arquetipos que, por ejemplo, que utiliza como la herramienta, los arquetipos de las cartas del tarot, ¿no? A ver, Martín. Juan Sanz pregunta acerca del Feng Shui como disciplina. Te ha quedado, ¿eh? Feng Shui. Dice Juan, desde un punto de vista serio, que relaciona las energías... Feng Shui, que relaciona las energías personales con las anotaciones habitacionales para facilitar una mayor calidad de vida en aspectos como la salud, económicos, éxito, desarrollo personal. Siempre sí. Y además de lo publicado, ¿podríais recomendarme algo más en castellano acerca de lo publicado? Él cita Eva Wong. Eva Wong. Eva Wong. Yo el Feng Shui es que no lo trabajo, la verdad. ¿Tú sí, Jesús? Bueno, realmente yo creo que trabajamos el Feng Shui sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta, bueno. Todos aquellos elementos que nos parecen desagradables en la casa y que no sabemos por qué, realmente estamos aplicando el Feng Shui. El Feng Shui es la armonía del hogar, pero es aplicando también las mismas leyes de la naturaleza. Es vivir en convivencia, vivir un poco pues en plenitud, en armonía con todos los elementos que estamos poniendo. Por eso siempre se evitan las aristas, se evitan los ángulos rectos, se busca siempre las formas redondeadas, se busca precisamente que haya elementos como los vegetales, como las plantas, como haya cascadas o que haya fuentes alrededor. Es decir, es la armonía, es un viejo arte, por decirlo así, milenario y chino, tendrá más de 3.000 años de antigüedad, y que se ha ido practicando. Lo que pasa es que ahora llega a nuestros hogares y el Feng Shui, de las miles de versiones distintas que hay, hay varios libros importantísimos en la editorial Edad, por cierto, sobre Feng Shui, pues bueno, se intenta aplicar a la vida cotidiana, es decir, que estamos redescubriendo algo que ya los chinos lo sabían hace 3.000 años. A ver, cuéntanos, Macarena. Sí, pues Oscar dice que hace poco ha tenido constancia de una teoría física llamada teoría de cuerdas, la cual se refiere a la posibilidad de una nueva realidad física del universo, el cual estaría formado por diferentes planos o dimensiones paralelas a nosotros o que se desarrollan en otro punto vibracional. Así, su reflexión es la siguiente: es posible que los casos paranormales de psicofonías, apariciones, etcétera, pues vengan a o sea una coincidencia o razones genéticas que predispongan a algunos a captar estas vibraciones distintas a las de nuestra dimensión. A ver, Carlos. La verdad es que nunca se me ha ocurrido relacionarlo con las teorías de las supercuerdas o los agujeros gusano, la verdad, pero no sé, bueno, lo mismo lo he leído en algún tipo de artículo o de información nueva. No, yo personalmente no creo que tenga mucho que ver, pero la verdad es que tampoco sabemos qué es lo que lo produce, así que estamos todavía bastante, nos queda bastante por saber aún. Sí, que parece que a veces interactuamos, ¿verdad? Eso sí es cierto, claro. Y las propensiones genéticas, pues no lo sé, pero sí parece. Hay gente que sí parece predispuesta, por ejemplo, a sufrir fenómenos paranormales en su entorno. Además, aplicando la teoría de las supercuerdas, ahí se intentaría demostrar, siempre solo desde un punto de vista teórico, que las otras seis dimensiones, aparte de las cuatro que conocemos, estarían plegadas en sí mismas y, por lo tanto, son incognoscibles para el ser humano. Solo se pueden explicar a través de esta teoría astronómica. Bueno, ¿qué cosas aprendemos en la tertulia de las 4C, en la zona cero, con los míticos Bruno Cardeñosa? Gracias, Bruno. Hasta muchas la semana gracias. Que viene. Gracias, Jesús Callejo. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Gracias, Carlos Canales. Hasta la semana que viene. Estáis estupendos. Qué guapos son. Bueno, pues llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego nos está esperando el carnicero de Milwaukee. Y grandes noticias azul y verde, correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Somos europeos y qué, gente sin escrúpulo y tantas cosas. Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Tercera hora para nuestra Rosa de los Vientos, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Hablaremos del mapa de la Tierra, trazado hace ya algunos años por el Endeavour, nada más y nada menos. Ese mapa, sin duda alguna, tendrá que, o deberá ser modificado a consecuencia del desastre acontecido en el Índico. Además, los iceberg amenazan las latitudes neozelandesas, lo contaremos. En cuanto a nuestros psicópatas, a nuestros psico-killer, a nuestros asesinos sin alma, el carnicero de Milwaukee, un hombre terrible, sin duda alguna, que llegó a practicar la antropofagia. Qué malvado era el carnicero de Milwaukee. Y qué mal se empleó la policía, por lo menos en los primeros años de este salvaje. Bueno, pues lo vamos a contar en dos entregas. La primera hoy, y seguro que ya vais a quedar estremecidos, esperando anhelantes, ¿acaso la segunda entrega? Bueno, ya veremos. En cuanto a nuestro correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es, tenemos gente sin escrúpulo y tenemos europeos. ¿Somos europeos y qué? Hoy sabemos algo más acerca del globo terráqueo, y eso gracias al transbordador Endeavour. Macarena Yagüe nos informa. La NASA ha anunciado que, tras 4 años de procesamiento de los datos transmitidos por el transbordador espacial Endeavour, ha completado lo que se considera el mapa topográfico más completo de la Tierra. Los datos incluyen el 80% del total de la masa terrestre. Probablemente se trate de la misión más importante de carácter cartográfico que se haya realizado jamás, ya que los datos proporcionados por el Endeavour cubren los territorios de Australia y Nueva Zelanda con un detalle sin precedente y revelan por primera vez grandes extensiones de la superficie del planeta que en otras misiones estaban cubiertas por las nubes. También incluyen más de 1,000 islas de la Polinesia y la Melanesia en el Pacífico Sur, así como islas del Índico y el Atlántico. Esas islas son de bajo nivel y muy vulnerables a los efectos de las marejadas y las tormentas, y su conocimiento tal vez ayude a evitar catástrofes como la ocurrida a finales de este año en el sudeste asiático. De esta forma, los datos proporcionados por la misión podrán utilizarse para una exploración virtual de la Tierra. Con el tiempo, otras misiones espaciales podrán utilizar la misma tecnología para detectar los cambios que se hayan producido en la superficie de la Tierra y hasta para configurar la topografía de otros planetas. Sin duda alguna, el Discovery, que saldrá el próximo mes de mayo ya, después de un parón, ¿verdad? Sí, es cierto. A consecuencia del desastre del Columbia, pero el Discovery ya verá otra Tierra distinta a la que fotografió el Endeavour, a la que la cartografió el Endeavour, porque claro, ahí tenemos el desastre del Índico que ha modificado la fisonomía de algunas islas. Sí, ha hecho desaparecer algo, ¿no? Y movido otra. Sí. Se ha movido unos centímetros, unos metros en algunos casos. O sea que lo que recogió el Endeavour no lo va a recoger ahora el Discovery. Y los iceberg llegan a Nueva Zelanda, Martín. Sí, porque, bueno, como ha comentado el Instituto Nacional del Agua e Investigación Atmosférica de Nueva Zelanda, están alertando de la presencia de varios icebergs flotando peligrosamente en aguas de este país, que podrían afectar a la navegación. Las autoridades marítimas han dado la correspondiente alerta a la navegación sobre la presencia de los témpanos para que se eviten tragedias como la ocurrida al Titanic. El grupo de 15 icebergs ha sido avistado en las inmediaciones de la isla Campbell, 1.700 kilómetros al sur de Wellington. Alguno de estos témpanos de hielo supera los 3.000 metros de ancho. Estos icebergs son solo el principio, ya que pronto vamos a ver muchos más, ha advertido el científico Lionel Campton, miembro del Instituto Neozelandés. Para Campton, los icebergs podrían haberse generado debido a la desintegración de capas espesas de hielo en los mares de Ross y Weddell, en la Antártida, y añade que podrían ir a la deriva hacia Sudamérica. Como comenta el especialista, en su recorrido y debido al aumento de la temperatura, la licuefacción, el que estas masas heladas se derritan, provocará un aumento del nivel de las aguas en los mares del mundo. Total, solo nos faltaba eso ya, ¿verdad? Que encima creciera el nivel de las aguas. Bueno, pues 15 icebergs detectados y avanzan hacia Nueva Zelanda. Sí, bueno, hacia Sudamérica. Ahora ya hacia Sudamérica. Bueno, sí. Pues vamos a estar muy... Está en torno, pues, 1.700 kilómetros al sur de Wellington. Pues muy prevenidos en aquellas zonas porque pueden provocar desastres parecido, hombre, no como el del Titanic, porque ahora ya sabemos por dónde van y lo que son, pero bueno, algún susto sí que pueden dar. Sí, y el principal es que se derritan. Incluso uno de los yates que participa en una regata internacional alrededor del mundo ha tenido ya un percance con uno de ellos. Pero decíamos eso, que lo peor es que se derritan, porque eso sube que no veas el nivel de las aguas. La licuefacción. No, licuefacción. A ti sí que te voy a licuefactar. Fíjate lo que le pasó a Jeffrey Dahmer, Martín. ¿Qué le ocurrió? Deberías estar consternado ante lo que vas a escuchar. ¿Qué me dices? Jeffrey Dahmer, conocido como el carnicero de Milwaukee. El nombre lo dice todo.

solar. La misión tendrá una duración de 2 horas y cuarto hasta tocar la superficie. Durante este tiempo, Huygens medirá la composición química de los gases y aerosoles de la atmósfera, tomará imágenes para estudiar la distribución de los mismos y determinar la naturaleza de la superficie, hará mediciones espectrales para determinar las propiedades térmicas de la atmósfera, medirá su temperatura, presión y propiedades eléctricas a lo largo de la misión y los perfiles de vientos verticales y horizontales mediante la propagación de señales de radio. Asimismo, estudiará la composición y las propiedades físicas en el sitio de impacto. Por el momento ya se sabe que la atmósfera de Titán es similar a la de la Tierra, con un alto contenido de nitrógeno, así como componentes orgánicos y un pequeño porcentaje de metano. Pues nada, entramos en la semana decisiva para la conquista, exploración, estudio de Titán. Así que estaremos muy pendientes durante toda esta semana sobre esas noticias que nos llegan desde la sonda Cassini. Vamos a ver qué ocurre. Titán, el año de Titán, ya lo anunciamos cuando la ciencia nos hablaba de estas previsiones para el 2005. Una de ellas, la más importante, es Titán, junto con el estudio de Marte, lo más interesante ahora mismo en nuestro sistema solar. Y un poquito, Martín Espósito, de investigación médica. Financiada por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos y que ha descubierto un gen capaz de combatir al SIDA. En función del número de copias que se tenga del gen en cuestión, la persona será más o menos propensa a contraer la infección. El gen capaz de proteger contra el SIDA es el encargado de producir una proteína, la CCL3L1. El virus debe usar siempre dos receptores, el CD4 y CCR5, para conseguir infectar las células de la sangre y atacar así al sistema inmunológico. La proteína CCL3L1 logra frenar el avance del virus al ocupar a uno de esos receptores, el CC35 concretamente. Por tanto, el individuo que posea más copias de este gen productor de la proteína tiene menos posibilidades de infectarse por el VIH y a la vez de desarrollar la enfermedad del SIDA que otros individuos. Cada copia adicional del gen reduce hasta un 10,5% las posibilidades de contraer el VIH, mientras que un número inferior de copias se asocia con un incremento del riesgo de entre un 39 y un 260%, con un desarrollo más rápido de la enfermedad. Sí, sin embargo, no existe un número de copias que garantice una protección absoluta a la enfermedad. Los investigadores analizaron muestras de sangre de más de 4.300 estadounidenses de diverso origen, africano, europeo e hispano, y constataron que los adultos afroamericanos VIH negativos tienen una media de 4 copias del gen, mientras que los europeos e hispanoamericanos poseen entre 2 y 3 copias respectivamente. Finalmente concluyeron que aquellos individuos con un número de copias de la proteína CCL3L1 por debajo del promedio de la población de su mismo grupo étnico eran más propensos a infecciones o al rápido avance del SIDA. Este estudio, publicado en la revista especializada Science, se suma a otros que sugieren que los genes de cada persona pueden influir en la susceptibilidad a contraer el VIH. Bueno, pues un pasito más en la lucha contra uno de los virus más inteligentes de los últimos tiempos. Uh-huh. Este gen capaz de combatir al SIDA es un interesante capítulo, ¿no?, en esta guerra total. Sorprendente. Sí, sí, sí, sí. A ver si consigue buenos resultados y podemos erradicar de una vez por todas el maligno SIDA. Sure, I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Too much life running through my veins, going through waste. I don't wanna die, but I ain't. ¿Cómo ha subido el volumen de la canción, eh? Ha sido como lo que nos contaba antes Jesús Callejo. donde se pone la canción de Robbie Williams en el castillo escocés, pues sube rápidamente. El sonido se dispara. El sonido, hombre, hombre, y es que con esta canción, Phil, no me extraña que se dispare el sonido y todo, ¿eh? Es lógico, hombre. Los búmetros salen disparados. Qué bien canta Robbie Williams. ¿Cómo se parece a Colin Farrell, eh? Sí, tiene un aire, sí. Bueno, un aire. Más que inglés, parece irlandés, Robbie Williams. Sí, eso sí es cierto. Sí. Celebrado nuestra tradicional cena de rebajas y hemos estado muy contentos y muy complacidos en un restaurante asiático. ¡Qué maravilla! Hemos disfrutado de unas algas fritas fantásticas. Bueno, ¿cómo te relamías, Martín? Qué bueno, ¿cómo bueno te han gustado las algas fritas? Sí. A mí me recordaban un poco a los pimientos de Padrón, no sé por qué. Unos picas y otros non. Eso, ¿las algas? Unos picas y otros non. Las algas te recordaban a los pimientos de Padrón. Será más similar al perejil, pero bueno. Pues a ver, hasta ahora, joven Martín... Yo creo que Martín no estará con nosotros. Te han explicado mal... que era un pimiento de Padrón. Sí, creo que sí, que no lo ha probado en su vida el pimiento de Padrón. Entonces, ¿aquello que picaba qué era? ¿Rojo? ¿Una guindilla, a lo mejor? Una guindilla, bueno, y luego esas bolitas que nos han puesto, ¿no? Un cacahuete era. Había cacahuete. Un cacahuete. Pero vamos a ver, Martín, ¿qué ha comido? Hombre. No sé, algo rebozado, algo... Sí. Bueno, pero eso tampoco te lo vamos a explicar. Tampoco... Nosotros porque conocemos bien el vietnamita. Y aquel, muy bien. ¿Sí? Claro. ¿Y aquel hombre que salía con los cuchillos? El hombre de los cuchillos, el lanzador de cuchillos, es verdad. Hemos estado en un restaurante donde la cocina era un puro espectáculo. O sea, era un ventanal. Tú, mientras que cenabas, se podía ver al señor en cuestión. Sí. Bueno, a los... Había varios. A los señores exóticos. Hay cada uno con su especialidad. Y estaban haciendo, pues, había un ninja. Sí, había un ninja. Con un pañuelo en la cabeza. Pero ese solamente tenía el artilugio del pañuelo. El artilugio, sí. Bueno, sí. Y ese hacía girar una de las tapas. Bueno, yo creo que eran Digimones. Eran Digimones y evolucionaban. Entonces había uno que saltando, otro con un plato, ¿verdad? Que ha hecho como un malabarismo. Y cuando se han percatado que nos estábamos fijando en ellos, pues ha empezado el show. Como ya que se han accionado mejor, ¿no? Han empezado a pegar cinco. A dos manos, con cuchillos, tenedores. Se han aproximado para que les viéramos mejor. Con un tarrito también, que se pasaban así por los hombros. Luego estaba el torpe, al que se le caían todos los cuchillos. Se le caía todo. Había un momento ahí que se le caía todo. Pero no ha pasado nada, pero porque le ha mirado Macarena y se ha puesto nervioso. Y luego hemos tenido una música ambiente muy, muy adecuada, sí. Una mezcla de occidental y oriental, sí. Con un narrador. Narrador. Había un narrador. Sonidito de informativos también, de vez en cuando. Era como Anthony Hopkins en Alejandro Magno, ¿no? Estaba narrando la película. Bueno, pues aquí teníamos un narrador vietnamita. Han puesto el despertín en vietnamita. Y bueno, pues muy bien, ¿verdad? Muy variadito. Estupendo. Nos ha gustado mucho también el arroz jazmín. Ese que... Sí, el arroz estaba muy rico, ¿eh? Mil delicias, es verdad. Aunque solo hemos podido contabilizar 6, pero bueno. Sí. Nos hemos perdido la sexta ya. Que las otras son aromas. Sí. Y eso sí, que hemos pedido el doble. Tiene que ser 2000. Pero... Luego hemos tenido un pequeño problema con los postres, porque claro, venía que podías pedir 2 bolas de helado con las nueces de sésamo. Sí. Podías pedir 2 bolas, pero claro, eran de menta, de chocolate, de vainilla. No nos convencieron. Pero... Y queríamos de nata nosotros. Nata no... Hemos hecho una gestión y ha podido ser. Ha podido ser. Entonces hemos quedado muy complacidos todos. Sí. Nos hemos abrazado con los señores orientales. Sí. La cadena se ha lanzado al de los cuchillos. Yo le había echado el ojo y he dicho este. Sí, este que va por ser. Lo menos es mañoso. Sí. Pequeño detalle es que Macarena le sacaba como 2 cabezas a... Bueno, hijo, pero eso es lo de menos. Ya. Sí, en ningún momento, nada. Claro. Sí. Y luego, pues a Martín le he visto muy interesado también en algunos platillos. Platillos. Platillos. No, eran platos, Juan. Eran platos, ¿no? Era una lupa y un abrecartas. Una lupa y un abrecartas. Ah, bueno, Martín ha podido degustar su tradicional arroz con leche. Arroz con leche. Hombre, qué bueno está el arroz con leche. Martín es un chico que no para de comer arroz. No, o sea, me encanta. En otra vida fue budista, estuvo en un templo de Shaolin. Yo puedo y estar si os fijáis arroz bien, por eso semana. Tiene también un poco esos ojillos así. Es un poco bomba, es un poco bomba expósito. Bomba expósito, sí. Un poco bomba, arroz, es el arroz bomba. Arroz bomba. Calamarra. Siempre con el estómago lleno de granos. El arroz de Calasparra de Murcia es ahora mismo Martín, es un grano. Martín es capaz de alimentarse a base de arroz durante meses y meses. Sí, sí, él podría comer arroz, y venga arroz, y para postre no tienen ustedes arroz. Arroz con tomate, arroz con leche, paella, bueno. Hemos comprobado cómo Martín y Macarena coinciden en su plato favorito, que es el arroz con tomate. Pues, es verdad. Claro. Me gusta mucho, a mí sí, me encanta. O sea, yo creo de pequeño ya, que cuando me venía a cuidar una señora, pues, que me hacía, Maxi, me hacía... Sí, el arrocito. Martín, es que vivía en su mansión, bueno, blanco. Solo aislado, y venía la señora a mediodía a hacerle la comida. Y a cuidar a las fieras, que no me olvidé. Claro, de ahí viene su propensión a hablar solo. Claro, es lógico, por otra parte. Hombre. Ah, ¿qué me dices? ¿Que no había nadie cuidándome? Sí, la señora del arroz. Tú estabas sentado ahí en tu habitación. Y aparecía la señora del arroz. Con el plato de arroz venía la señora. Con el vaso, que nos ha explicado, sí. Y pues luego volcaba el vaso y se quedaba con la forma. ¡Ay, qué bueno! Sí. Bueno, pues... ¿Os ya han puesto también el arroz en vaso? Sí. Te lo han volcado, pero te lo han puesto en vasito. Y con frutita por encima. Muy bien. Sí, la verdad que muy bien la cena, ¿eh? Sí, una velada estupenda. Venga, pues nada, el año que viene volvemos otra vez. ¿La repetimos? A ver si han cambiado el menú. Tiempo para nuestro correo electrónico. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. ¿Tú ya puedes pedir tú si fuera? Bueno, pues el mío es de Pablo Martín. Dice que tiene 16 años, que estudia primero de bachillerato en Sevilla, en el pueblo de Dos Hermanas. Y nos anima a que sigamos luchando por nuestro planeta y también para que sigamos dando a conocer todo el mundo del misterio en todas sus ramas. Bueno, muy bien. Él se declara adicto a la ufología y a la egiptología. Bueno, pues está muy bien, y la verdad es que mando un saludo a los jóvenes que han estado con nosotros en Navidades, que les han dado las vacaciones y han estado ahí escuchando el programa, también en internet, en OndaCero.es, así que un abrazo para ti, Pablo, y para toda la juventud que sigue y apoya la Rosa de los Vientos. Sí, Macarena, ¿tú puedes pedir tú si fuera? Pues tenemos a Juanma, que hace dos preguntas. Una ¿es cierto que más del 70% de la flota mundial de altura no respeta ni cumple la legislación medioambiental vigente? El 70% eres muy optimista, amigo. Y la siguiente, ¿es cierto que los tiburones pueden desaparecer en 2 años si no se toman medidas urgentes de protección? Se están cazando a un ritmo endiablado. Más de 100 millones de ejemplares son cazados cada año en los diferentes océanos mundiales. Pues bueno, ahí tienes el dato. Más de 100 millones de ejemplares, y claro que sí, el tiburón, como sigue así la cosa, en poco menos de un par de años o tres, entrará en claro peligro de extinción. Vamos con un correo triple. Comenzamos... Por Fernando. Como es la bomba de expósito. Sí. Ya mete triples. Pues, ya vamos, con un triple. Venga. Por un lado, Fernando dice, quiero expresar mi opinión sobre cierta actitud que vengo observando en el programa. Me refiero a las críticas constantes contra los Estados Unidos, vengan o no a cuento. Yo no sé si alguno de ustedes habrá vivido en los Estados Unidos. Yo sí. Ustedes se han referido a la tardía y escasa respuesta de los Estados Unidos ante el desastre del sudeste asiático. El comentario de que lo hacen por negocio y para lavar su imagen ante los pueblos de Oriente, en especial de los musulmanes, es la opinión de quien conoce poco la trayectoria de los norteamericanos ante catástrofes. Y que nos hemos dejado pisar por Bélgica y el Reino Unido, nos comenta este amigo Fernando, la iniciativa de aplazar el pago de la deuda exterior de los países afectados por el desastre. Parece que el gobierno español estaba narcotizado por las vacaciones de fin de año. ¿Cuándo ha enviado este correo? Este correo está el día 7, posterior a la charla con Fernando Rueda. Pues nada, evidentemente este amigo no escucha el programa en su totalidad y no sabe que tenemos una sección dedicada a los Estados Unidos de América. Y no sabe que, al igual que la primera semana fuimos críticos con el comportamiento estadounidense en relación al desastre del Índico, pues que la siguiente semana ya dijimos lo que tuvimos que decir con Agustín Alcalá en la sección, ya valoramos lo que tuvimos que valorar y ya dijimos que las ayudas norteamericanas habían incrementado muchísimo, incluso con la aportación de las grandes industrias, de las grandes farmacéuticas, que había 12.000 norteamericanos, 12.000 soldados, dando muy buena imagen en la zona, incluso con un portaaviones, con 80 helicópteros. Entonces, yo no sé por qué se empeñan siempre en ver cuando criticamos y no cuando alabamos. Sería muy sencillo. O sea, nosotros a los Estados Unidos no tenemos nada que reprocharles. A sus gobernantes sí, porque podrían hacer mucho más, siendo líderes mundiales como son. Pero no tenemos nada contra el pueblo norteamericano, que ha dado siempre clara muestra de solidaridad en determinados desastres naturales. Así que, por favor, ya está bien que nosotros somos críticos con Bush, al igual que lo son la mayoría de los norteamericanos. Claro, lo comentaba también en el correo, sí. Claro, hombre, por favor, parece que somos aquí lo que parece que el norteamericano es el Satán. Hombre, pues está Agustín, yo también he estado allí unas temporadas. También has vivido allí. No tengo por qué, claro. Claro, hombre, yo también he estado y... Me han tratado muy bien y... Claro. Una cosa es Bush y otra cosa es que una cosa no quita la otra. Claro, hombre, de todas maneras, porque un país tenga muchas cosas buenas, eso no quita para que de vez en cuando tenga otras un vamos poco a ver, criticables, yo, pero como todos. Sí, y además, yo he escrito mucho sobre un imperio, el romano, y hemos contado la bonanza del Imperio Romano, que nos ha dado todo, nos ha dado el idioma, nos ha dado el derecho, nos ha dado la urbanidad, pero eso no quita para que critiquemos a Calígula, por ejemplo, para que critiquemos a determinados emperadores que no lo hicieron bien. Exactamente. A Nerón, o sea, yo creo que con ese ejemplo queda clara la cosa. Otro correo, Violeta, también enviado el pasado viernes. Dice, no tengo que estar de acuerdo con todo lo que decís. Me refiero al mensaje de un oyente que envió la semana pasada en el que denunciaba la no existencia de cuentos para niños en castellano en la biblioteca pública de Reus. No sé si esto es cierto o no. Lo que no me pareció bien fue que Cebrián afirmara gratuitamente y sin comparar datos o documentarse un poco que más de la mitad de la población en Cataluña no hablaba el catalán y nos envía unos datos estadísticos que dicen que actualmente el contingente de inmigrantes no integrado lingüísticamente suma casi el 40% de la población actual, lo que quiere decir que el catalán resulta ser la segunda lengua habitual del 60% de los habitantes de Cataluña. El 60%, y yo que dije el 50%. Bueno, pues ya está, precisado queda. De verdad es que yo no sé. Y Ricardo Guillermo, rápidamente. Sí. Es una pena que seáis tan políticamente correctos y tan escrupulosos con los asuntos políticos. Dice, mojaros hasta el fondo con la honestidad de que hacéis gala en los asuntos que domináis. En segundo lugar, en lo que no estoy de acuerdo contigo, estimado y admirado Juan Luis, es acerca de los matrimonios homosexuales. Mentabas tu aprobación y la de tu contertulio con palabras como llevémonos bien, vivimos 4 días y cosas así, definiendo tu apoyatura hacia estos matrimonios con semejantes argumentos. Respeta nuestro amigo Ricardo. Por último, dice, soy el primero en que hay que contemplar y regular las uniones entre personas del mismo sexo, pero no puede esto llamarse nunca matrimonio, radicalmente, de raíz conceptual. No solo es historia, es concepto, es principio, es la búsqueda de la esencia de las cosas importantes. Bueno, pues yo creo que si el sector ultracatólico no quiere que aceptemos el término matrimonio, porque matrimonio yo creo que es un término dice, coloquial, ¿no? Hombre-mujer con la procreación. La procreación. Que lo usamos un poco para definir algo que entendamos todos, hombre, ¿no? Yo creo que es un término aceptado, ¿no? Coloquial. Como si quieren unión, pues se puede llamar unión. Unión gestionada de la pareja, ¿no? Que cada uno de todas maneras lo llame como comprenda. Que sí, hombre, que sí, caramba. Yo qué sé. Qué difícil está todo, ¿eh? Sí. Qué difícil, complicado, sí. Bueno, pero que nada, que no se ofenda el sector ultracatólico, que si no se le debe llamar matrimonio, pues que no, que se le llame otra cosa y ya está. Como impreso. Hay gente que dice imprimido, lo decía mal y al final acabaron aceptando la palabra imprimido. Pues es verdad. Igual, matrimonio, sí. ¿Qué más da? Bueno, pero si esto ofende la sensibilidad de un determinado sector de la religión católica, pues caramba, pues vamos a respetarlo también. Y nada, ellos que quieren, que digamos, unión. Pues que nos casemos, Juan, tú y yo. Vamos a casarnos, Martín. Venga. Qué bonito vamos sería, a casarnos. ¿Verdad? ¿Te parece? Esta ceremonia. Que nos case Ana Botella. Sí, Ana Botella. Sí, que sí, nos sería case mucho Ana más Botella. Entrañable. ¿Te gustaría en el retiro? ¿En el retiro? Nos casamos en el retiro. Vale. Claro. Qué maravilla. Pero en el parque. Es un poco así, porque si os casáis en pleno verano en el retiro nos puede... En la barca, Juan. En la barca. Qué bonito. Qué bonito. Tirando pétalos de flores. ¿Cómo entrego yo las arras en la barca? Bueno, pues vamos rápidamente detrás. Oye, ¿queréis ser nuestras damas de honor? Sí, claro. Sí, pues nosotras vamos en patinete. Sí. No os digo si queréis llevar la cola, porque claro... No, esa la lleváis vosotros. No decimos medidas. Oye, ¿podemos hacer la música del enlace? Es más, que lo llamaremos enlace. Despretine. ¿No? Vale. El despretine. Bueno, Silvia Casasola, tú puedes... Bueno, pues yo voy a terminar con Agustín Padilla, sí. Que tiene un ánimo muy majo. Dice que, bueno, que para él somos una auténtica institución, que igual que para otros lo es el Barça, el Atleti o el Madrid, pues para él es su rosa de los vientos, con lo cual nos da larga vida. También dice que le perdones, porque va a ser un poco ordinaria, y dice, Teddy, tu libro de los romanos, cojonudísimo. Pero bueno, tremendo esto. Por último, dice, mientras leía los romanos en España, tuve una visión o una ilusión. Ya mi libro como catalizador, ¿eh? Has visto, ¿eh? Ya la gente lo lee y tiene visiones. Sí, claro. Sí, sí. Lógico. Dice, ¿por qué no tendrían un libro que cuente la Segunda Guerra Mundial hecho por ti? Sí, sí, al estilo tuyo de los romanos y los godos. Sería de lo más divulgativo y pedagógico. Con lo cual, él te lo pide. Bueno, pues lo apunto aquí con mucho cariño. Tengo algunos compromisos adquiridos para los próximos años. Pero yo de momento... Pero sí, lo apunto. Así que me apetecería mucho hacerlo en su día. Lo voy a pensar. Muchas gracias, amigo, por tu sugerencia. y yo creo que nos están esperando una gente un poco peligrosa. Sin escrúpulo. Una gente sin escrúpulo, de verdad. Ay. Amigos, hemos empezado muy mal este año 2005, ¿eh? ¿Qué te dices? No seas negativo, Juan. Mira que hemos intentado buscar noticias que subsanen de alguna manera nuestro estado habitual de pesimismo. Pero no hay manera, no hay manera. ¿A quién le toca desarrollar hoy? Te voy a contar yo. Macarena, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Eso me pregunto yo continuamente y nadie me da la respuesta. ¿Es verdad esto del somos europeos y que lo del belga este? Bueno, luego lo contamos. Pero eso lo vamos a tratar luego. Primero vamos a irnos de fiesta. De fiesta, sí. ¿Eh? Fiesta, esta noche. Fiesta, esta noche. Propón. O mejor, no nos vamos y lo que podemos hacer es solicitar que nos traigan el PAF a casa. ¿El PAF a casa? Sí. Qué maravilla esos pubs en Irlanda, ¿verdad? Y en el Reino Unido, que vas allí a echar un ratito, ¿verdad? Claro. Juegas a los dardos, te tomas tu pinta. Juegas una partidita también de algo. Y de billar, que no me salía. Billar, claro. O sea, es un rato típico. Muy agradable. Te pasa un ratillo. ¿Cómo añoro yo esos pubs del Reino Unido? Pues mira, lo que podemos hacer es, en vez de ir al pub, porque es verdad que hay veces que te apetece estar en ese ambiente, pero te da un poco de pereza salir de casa. Sí. Piensas, bueno, ahora me tengo que duchar, me tengo que arreglar, tal, a estas horas, lloviendo, por ejemplo. Pero Macarena, estamos en gente sin escrúpulo y estás hablando de cosas muy agradables. Claro. Hombre, porque un poco sin escrúpulo es esta idea, ¿no? De ir a montar el bar al domicilio de las personas. Ah, o sea, esto es un telepuff. Claro, un telepuff. O sea, tú imagínate que haces una fiesta y resulta que no tienes para ofrecer nada a los amiguetes. Exactamente. Ni música, ni... O sea, llamas a telepuff. Ni bebidas, nada, llamas a telepuff y en un momento te instalan el propio bar en tu casa. ¿Dónde se da esto? ¿Dónde se da este acontecimiento? Pues este acontecimiento se da en Chile. ¿En Chile? El genio de la idea ha sido un chileno de 26 años, que no tiene mucho nombre de chileno, se llama Demis Hennings. Pero es chileno. El caso es que es chileno. Afincado. Sí. Estaba de mis rusos. Demis Hennings. Chileno de 26 años. Demis Heineken. No, Hennings. Que se dedica a montar este tipo de pub y de bar en los domicilios de las personas. Pero Demis, ¿qué ofrece? Pues mira, ofrece de todo. Se lleva la barra. Ah, se lleva la barra. Porque no te creas que lleva las bebidas así en cajas y cada uno no se coja lo que... Se lleva la barra. Ahí está. Se lleva también a los clientes, a los beodos. No, él se lleva la barra, el barman, diferentes camareros y recoge vasos. Moe y Homer Simpson y tal. Sí, hay varios. Y luego, por supuesto, las bebidas y bueno, pues todo lo que se te pueda ocurrir a ti. Oye, pero qué maravilla. Y además incluso puede llevarse amigos, clientes. Te llenan la fiesta. Claro. Hombre, en principio... Por ejemplo, el servicio estipula que eso ya lo ponga el dueño de la casa, ¿no? Amigos y tal. Porque eso ya es otro servicio que se llama teleamigo. Claro. No, pero yo quiero... Llega la furgoneta. Llega la furgoneta con los cuatro jugando al mus. Esto ya es otro tema. Que pues suelen ser igual que tú. En telepuff exijo los acodados. Hombre, lo que puede ser... Los que están acodados en la barra. Unan como varios servicios, ¿no? Con patillas gigantes. Pues que te pongan cuatro maniquís y ya está. Claro, pero tú imagínate que luego son unos pesados de estos que luego... Aunque cierres el bar, se quedan ahí. Claro. Con la frase de, póngame otra. Es que es un poco arriesgado. Ya llevar a gente es un poco arriesgado. En mi visita a la vieja Albión, a Inglaterra, siempre pude observar en todos los pubs que frecuenté que había un señor con patillas gigantes acodado en el bar. Siempre. En la barra, está allí. Pero no era el mismo señor. Al final, con una jarra gigante, entonces yo empecé a sospechar que era un fantasma o que era algo porque lo veía en todos los sitios. Pero era el mismo señor. Yo creo que era el mismo señor. ¿Sí? Y estaba a la vez en diferentes... Estaba con rosetones, las mejillas y con unas patillas gigantes que llegaban hasta la barbilla. Uy, esas me dan a mí un poco de repelús. Yo creo que era un cuadro que estaba en la pared. Sí, pues no me digas más. Esas cosas tan raras no las he visto. Lo que sí que he visto es como Calixto, que dice, ¿cómo sacas a un elefante de un pub irlandés? ¿Cómo? Con dos trompas. De verdad, esto está decayendo. Bueno, pues aquí tenemos ya el telepub. Te puedo dar precios, que no me has preguntado y los tengo. Vamos a ver los precios. Piénsalo, Juan, para nuestro enlace. Sí. Según el tipo de servicio que contrates, porque puede ser más o menos completo, va desde los 4 euros por persona. ¿4 euros? Sí, en el que, bueno, más que nada lleva sobre todo las bebidas, ¿no? La barra y las bebidas. Pero es muy barato. Es muy barato esto. Y luego está ya, por ejemplo, más elevado de 40 euros por persona, en el que ya hay, bueno, hacen hasta un asado y todo. ahí metemos lo peor, yo, ¿eh? ¿Un asado en el Telepuf? Un asado, sí. ¿Y puedes pedirle un sándwich vegetal, por ejemplo? Sí, creo que sí, que también algo de comida. Eso sí, siempre tiene que haber un mínimo de 35 invitados, ¿eh? Para contratar estos servicios. Ah, 35 clientes, claro, para que te pongan si el no, puf. Para dos no te contratan ahí. O sea, no te llevan una barra y todo. Bueno, depende, porque si tú eres rico, tienes posibles, tú dices bueno, yo. Y lo pagas, sí, pero... A mí lo que me gustaría, si no, Macarena, no. Y vuelvo a decir... O sea, ya, es que lleven personas. Exactamente, o sea, que yo... Pero yo también te digo una cosa, Juan. Este servicio está empezando y yo creo que se va a ir completando un poco con el tiempo, ¿sabes? Hay que ver un poco cómo empieza a rodar esto. Me gustaría que vinieran los clientes... incluidos, o sea que en un autobús los clientes y en un camión pues todos los adminículos. De todas maneras, Juan, eso dice algo malo de ti, y es que no tienes amigos como para cubrir tú estas piezas. No, pero si yo lo que quiero es el tipismo. El A. Yo quiero abrir la puerta de mi salón gigante, sí, y ver la y imagen. Ver el típico puff ya instalado en tu vez. Eso. Bueno, eso. Pues yo creo que poco a poco van a ir introduciendo todos estos elementos que tú pides, ¿eh? O sea, yo quiero tener la casa llena de gente. Vamos, que yo creo que de aquí a tu boda. Sí, amigos. Ha sido un gran programa y ahora todo el equipo de La Rosa de los Vientos sale una vez más al escenario para despedirse de todos sus amigos. 1, 2, 3. Somos europeos. ¿Y qué? Vamos a hablar de otra cosa. ¿Te imaginas, Martín, en nuestra boda los dos son cantando? Pues vendría querimintando, ¿eh? Bueno, todo chueca saliendo a la calle. Las carrozas inundándolo todo como si fuera la... La fiesta del orgullo gay, la fiesta de los Reyes Magos. Paco Clavel bailando. Bien, amigos. ¿Cómo le echaba en falta a Sergio, eh? Hombre. Hombre, se le dio otra cara ya a esa hora de la noche con el desprecine. Sí. Tengo yo, no obstante, Sergio, tengo el micrófono que va y viene. Sí, viene y va. Sí. A mí también me suele ocurrir alguna noche. Porque va y viene, no sé a qué se debe este pormenor. Los duendes de la radio que dicen algunos. Sí, pero vamos a ver, estamos... Hombre, ahora parece que esto, ¿no?, ha ido mejor. Sí. Bueno, estamos en Bélgica, estamos con un ciudadano... ¿Qué pasa, güey? Estamos con un ciudadano belga. Sí, ¿eh? Michael Skutnik. Estamos con nombres raros hoy. El Sputnik. Michael Sputnik. La información nos llega desde Bélgica ahora. Desde Bélgica, desde Bruselas, algo. Sí. Concretamente de un diario, de Le Soir. De un diario de... De allí mismo. ¿Cómo se llama? Le Soir. Ese. El de la fonoteca. Le Soir. Le Soir. También. Pues, según informaciones recogidas por el diario belga Le Soir, Michael Sputnik, de 35 años, hizo llegar a la Santa Sede algunos de sus cuadros con la intención de que fueran firmados y bendecidos por el Papa. ¿Firmados también? Bueno, claro, le pidió un autógrafo, dice. Y qué mejor sitio que su propio cuadro, ¿no? Si me puede echar una firmita. O sea, que el amigo Sputnik le envía los cuadros, le dibujó unos maizales, ¿no? Es como si tú coges y con uno de tus libros se lo envías al Papa para que te lo firme y lo bendiga. El caso es que contactó. Me lo firme. Y se me puede hacer un prólogo además, ¿eh? Consiguió el contacto de un monseñor que le aseguró que, bueno, que el Papa normalmente no atiende este tipo de peticiones, pero que, bueno, lo haría a título excepcional. En su caso, sí. A día de hoy... por ser Sputnik. Y he aquí el resultado, que a día de hoy no le ha devuelto los cuadros. Tremendo esto. ¿Cuándo? Tremendo. ¿Cuándo envió estos lienzos? Pues hace tiempo, porque ha puesto una denuncia. ¿Y cuándo fue la denuncia? El 24 de diciembre del pasado año. Qué mal día para poner una denuncia al Papa, el 24 hombre. De diciembre. Es que recibió una carta de la Secretaría de Estado donde se le informaba que no era posible restituir los objetos que fueron regalados al Papa. Que se han creído que se los daba. Bueno. Vaya. Sí, y el chico iba con toda la buena intención, quería que él se los firmara y después subastarlos. Pero si el Papa... ¡Anda! Y destinar el dinero... Hombre, con toda su buena intención, destinarlo a algún buen fin. Eso es. Sí, claro. Y él le pasó a hacer su nombrecito, ¿verdad? Claro, es por mí. Claro. Pero yo creo que el Papa ni se ha enterado. Se lo ha quedado el monseñor. Yo creo que sí. Pues yo creo que esto, Juan Pablo II no está para estos menesteres. No, hombre, el guarda autógrafo puede dejar la huella. Y supongo que esto pasa unos filtros, ¿verdad? Claro, yo creo que ni le han llegado, vamos. Hombre, pero que no se preocupe el Sputnik, porque seguramente que estos cuadros están en el mejor sitio de la Galería Vaticana ahora mismo. Es muy probable. En el sótano. A lo mejor con un poquito de humedad, eso sí. Hasta mañana, que se dé bien.